La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Es la hora de retomar este inmenso especial dedicado a Spider-Man. Tres programas en una sola semana y de una duración bastante considerable. Pero es que es lo que hemos pensado que sería mejor, dada toda la tela que había que cortar. Si se lo habíamos prometido a un personaje de DC, Batman, para la tercera temporada, ¿cómo no permitírselo al personaje más emblemático de la Marvel? Pues sí, este es el volumen 2 de 3 dedicado al Trepamuros. Si no habéis escuchado el anterior, buscadlo porque sería lo suyo que empezarais por él. Aquí continuaremos en el punto en el que lo dejamos en la primera parte, la cronología de los cómics de Spider-Man, con un análisis exhaustivo de las sagas más importantes, da para otro programa completo, y este será ese programa. Es el momento de lanzarse al vacío y empezar a lanzar telarañas por ahí. Es el momento de vigilar la gran manzana de la órbita de Endor. Comenzamos. Continuamos aquí en la órbita de Endor, continuamos con nuestro vecino Spider-Man y continuamos con Raúl Martín y con Musashi. Bueno, habíamos mencionado un título muy querido por los oyentes que son seguidores de Spider-Man, por los seguidores de Spider-Man en general, que es La muerte de Ian the Wolf. Musashi, ¿qué nos puede decir sobre esta historia? Bueno, pues Jean de Wolf era una mujer que en su infancia no lo pasó muy bien, de hecho lo pasó bastante perras, hasta que, bueno, ella fue forjando un carácter bastante serio, algunos de mis amigos lo llaman bastante masculino, pero bueno, la muchacha, la verdad, pues que teniendo en cuenta pues todas las penurias que había pasado en su infancia, pues es lógico que la pobre tuviera ese carácter, y terminó, o sea, ella fue ascendiendo en el cuerpo de policía, hasta que pues conoció a Spider-Man, y se terminó convirtiendo en una de sus mayores aliadas dentro del cuerpo y en su lucha contra el crimen, ¿no? No fueron pocas las veces que se ayudaron mutuamente y que ella incluso pues le echó un cable con problemas a lo mejor con otros policías y tal. El problema es que Jean de Wolf pues aparece asesinada y, bueno, Spider-Man pues durante toda esta saga, ¿no? Este tomo también se reeditó en tomo de lujo en formato de tapa dura hace tiempo. Él pues cuando averigua, ¿no?, ella es asesinada por un exnovio suyo que tenía el curioso sobrenombre de Come Pecados, y bueno, pues cuando él se entera de quién es el asesino y tal, se lo toma mal, pero se lo toma muy muy mal, y especialmente mal por una cosa que él encuentra, ¿no? Él pues buscando pistas en el piso de Jean y buscando pues algún tipo de conexión con su asesino que le pudiera ayudar a llegar hasta él, pues encuentra una serie de fotografías que Jean estaba guardando, ¿no?, en su casa, pues fotos de Spider-Man, incluso una foto de ella con él, y ahí es donde Spider-Man se da cuenta de que los sentimientos que Jean de Wolf tenía por él eran bastante más fuertes de lo que en un principio él pensaba, ¿no? Eran sentimientos románticos, y se da cuenta de que Jean de Wolf está enamorada de él. Él automáticamente empieza pues a sentir esa pequeña espinita, nos empieza a preguntar incluso un poco el puff, y entonces, y si me lo hubiera dicho, y si hubiera, ya empieza a comerse un poco la cabeza, y es entonces cuando realmente se empieza a tomar muy muy mal la muerte de Jean de Wolf, y de hecho cuando encuentra al Come Pecados lo mole a palos, y de hecho, no recuerdo mal, es Daredevil el que lo tiene que parar, porque si no lo paran, Spider-Man es capaz de matarlo a palos, ¿no? La verdad es que era una saga que, lo he dicho antes de la pausa, no está entre mis favoritas, pero aún así la verdad es que el personaje de Jean de Wolf a mí me gustaba, porque era un personaje muy parecido al Capitán Stacy, era un policía normal y corriente, que no tenía ningún superpoder y que no tenía el menor nada superheroico, pero oye, que la verdad, que como personaje funcionaba muy bien, y es una pena que desapareciera de esa manera, y además al principio de del tomo y sin más, ¿no? Es una lástima, pero ya te digo, merece la pena leérsela, porque no está mal, pero bueno, ya te digo, no entra dentro de mis favoritas. No, pero sí es cierto que aparece dentro de los números más, de los primeros números, es decir, dentro del ranking 5 de muchísimos rankings que podamos encontrar en internet de las mejores historias de Spider-Man. De hecho, a mí me parece una historia muy personal, a mí me gusta mucho, yo debo decir que sí, yo sí la considero dentro de las 5 mejores historias. También es verdad que vemos a un Spider-Man entregado a una especie de investigación así detectivesca, que no es algo muy habitual. De hecho, él coopera con la policía para atrapar a este come pecados o devora pecados, que en el fondo no es un villano al uso, es decir, no es el típico supervillano made in Spider-Man o típico de Spider-Man, porque en realidad es un tío con una escopeta de doble cartucho y un pasamontañas y ya está. O sea, lo gracioso es que en el cómic no se sabe quién es este individuo, pues eso, hasta un momento muy avanzado. Y tal y como tú dices, Spider-Man se lo toma como algo personal. Daredevil ha estado acompañando durante gran parte de la historia y al final tiene que detenerle. Incluso le insta para que detenga una turba que quería, en fin, linchar a... Ahora mismo no me acuerdo muy bien del final, pero me parece que esto fue una parte del final. Digamos que Daredevil tiene que enseñarle un poquito de ética a Spider-Man y al final le convence. Pero no sé, a mí sí que me parece una buena historia. Si alguien tiene la oportunidad de leerla, que no dude en leerla, aunque no es la típica historia de Spider-Man. La verdad es que aquí sí que es verdad que se tiene otro tono, es una historia a lo mejor un poquito más oscura, pero a mí me gustó bastante. Y además es de la etapa del traje negro, ¿no? O sea, aunque no sea el simbionte, pero sí es verdad que Spider-Man con el traje negro, ya hemos visto la última cacería de Kraven, ahora esta, o sea, tuvo muy buenas historias, más que con el rojo azul, o a lo mejor no. Sí, la verdad es que hay una sutil diferencia, por lo menos para mí, a la hora de leer Spider-Man, en cuanto al Spider-Man rojo y el Spider-Man negro. El Spider-Man rojo para mí representa un Spider-Man mucho más desenfadado, mucho más humorístico cuando se pelea con sus villanos, mucho más el Spider-Man clásico que nosotros vemos siempre. Sin embargo, el Spider-Man negro siempre para mí representa esa parte de Spider-Man que él intenta hacer ver como que no existe, pero que sí existe, y todo el que se haya leído Back in Black o todo el que se haya leído... pues efectivamente la etapa de Tom McFarlane y de Erin Larsen, pues sabe perfectamente que eso está ahí y eso no, él no lo puede ocultar, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha diferencia entre cuando lleva un traje y el otro, y cuando lleva el negro la verdad es que hay historias buenísimas. No sé si será por el traje, macho, o por qué será, pero la verdad es que sí que mola cantidad. Otro motivo podría ser también que Spider-Man vistió de negro principalmente a lo largo de los años 80, y así en líneas generales en los años 80 se hicieron cómics buenísimos, se contaron con muy buenos profesionales, y esto también salpicó a Spider-Man, como no, porque era una de las colecciones más importantes. Yo también añadiría esto, que los 80 es que en general había muy buenos cómics en todas las colecciones. Bueno, pues ahí queda este dato bastante curioso. De aquí, de la muerte de Jim DeWolf, ¿hacia dónde nos encaminaríamos? Pues bueno, a raíz de... Bueno, ya hemos hablado de la última cacería de Kraven, hemos hablado de la muerte de Jim DeWolf. En tal caso, a lo mejor, podríamos hablar un poco, más que nada por absolutamente toda la cantidad de tiempo que abarcó. No sé si hemos hablado de lo que es la saga del Duende, no del Duende Verde, sino del el Duende Amarillo, ¿no? El Hobgoblin, como se llama en inglés para diferenciarlo, que es una saga que empieza en el 200 y pico de Amazing Spider-Man y termina cerca de 100, 100 y pico números después, o incluso más, salpicando, se jugó mucho con la identidad del Duende. Primero se dijo que era Flash Thompson, o se dejó, vamos, no se dejó ver, se vio a Flash con el traje vestido del Duende. Luego se vio que era Ned Leeds, que era el prometido de Betty Brant, que era un periodista del Daily Bugle. Y durante un tiempo, Ned Leeds se quedó con el San Benito de ser el Duende, hasta que en una saga que se llama El Duende Vive, que salió un montón de tiempo después, volvimos a ver que el Duende efectivamente estaba vivo, porque Ned Leeds moría al final de esa saga. Vemos que el Duende estaba vivo y que efectivamente pues había acusado también a otra persona, de incluso el Jack O'Latten, que no sé si lo conocéis, un personaje que va vestido de verde con una calabaza en la cabeza y algo parecido, sí, también a un planeador, que también pues va volando por ahí el hombre. También fue una de las identidades del Duende, y la verdad es que esta saga dio muchísimo que hablar, y la verdad, a mí, yo no sé si vosotros la habréis leído, a mí me gustó muchísimo. ¿Habéis tenido ocasión de leerla? Yo conozco al personaje y algún número que otro leí de esa etapa, pero la saga completa no. Hombre, yo te digo, estaba muy bien porque es un tipo que simplemente pues un día encontró los diarios secretos de Norman Osborn, encontró, bueno, todo eso por supuesto en uno de sus guaridas, con todo el arsenal, el traje, todo. Él modificó la fórmula. Aquí, por lo que se ve, todo el mundo sabe física y química, que todo el mundo es un crack, y modificó la fórmula para que el punto de locura que tenía el Duende Verde se eliminara y te quedaras con la fuerza. y modificó el traje para que no se pareciera tanto. Y la verdad, Spider-Man no podía con él, pero ni en lo físico ni casi que en lo inteligente, ¿no? Fue una etapa también muy buena en la que pues se jugaba mucho con el tema de la mafia, aparecían personajes como La Rosa, también mucho Kingpin, se jugó, volvemos un poquito a esos primeros números de Amazing en los que se jugaba mucho con las historias de la mafia. Y la verdad es que fue una etapa que a mí personalmente me gustó mucho y quería resaltarla, o no me acuerdo si habíamos hablado de él o no, y la verdad es que fue fantástica. Hombre, yo he leído bastantes cosas con el duende este a secas, pero que estaban, las incluyeron dentro de la saga del traje alienígena, porque también dio mucha, el duende se metió por ahí mientras estaba Peter con el traje simbionte aquí, que si sí, que si no, que si me entero de cuáles son tus intenciones, que si... Y cuando iba el traje de Spider-Man ahí un poquito al despiste, antes de que apareciera Venom y demás, sí que es verdad que el duende tenía apariciones por ahí muy regulares. Pero bueno, tampoco es un personaje al que yo le haya seguido mucho la pista. Pues ya te digo, a mí personalmente sí que me gustaba bastante. Y de ahí, porque la verdad es que después de la pausa ya le he perdido yo un poco el de Matanza, ¿hemos llegado a hablar? No nos ha dado tiempo, ¿verdad que no? No. Bueno, hemos hablado de la saga esa en que se juntaban Veneno, Matanza y Spider-Man. Sí, bueno, hemos hablado de eso, de cuando Spider-Man tiene que ir a decirle a Veneno, mira, estoy aquí, y eso, ¿no? Pero un oyente nos pedía en Facebook también hablar de la saga de Matanza Máxima, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, Maximum Carnage, Matanza Máxima, sí, la verdad sí. Que sí, nos lo han pedido más de uno, o sea que... Sí, pues es una saga bastante interesante que empieza justo cuando Harry Osborn, el segundo Duende Verde, muere, y muere incluso salvando a Spider-Man, ¿no? Que eso, no sé si habréis leído ese número, pero dentro de lo que es la mitología de Spider-Man, el enfrentamiento final y la muerte de Harry Osborn como Duende Verde, la verdad, yo creo que es de mis números favoritos, ¿no? Y lo que es Matanza Máxima empieza justo cuando ha terminado la misa por Harry. Y resulta, pues eso, Matanza, como siempre, pues escapa, ¿no? Porque este hombre, resulta que las cárceles aquí en Marvel son de mínima seguridad. Y se escapa con una mujer que se llama Grito, que tiene un poder mutante, pues contiene como arma, utiliza con su voz gritos sónicos, utiliza el sonido para como arma, ¿no? Y también, pues, a raíz que van pasando los números, era una miniserie de grapa de 12 números, si no me equivoco. Y conforme van pasando los primeros números, 3-4 primeros números, vemos como Matanza pues se va uniendo al doble, que era una especie de Spider-Man con 6 brazos y una boca con muchos dientes, era una mezcla entre Veneno y Spider-Man tanto rara, con el Demo Duende también, con ¿cómo se llama este hombre amarillo que lo hemos mencionado antes en la cacería de Kraven? Alemania también estaba por ahí metido, y básicamente Matanza tiene una sola premisa, y es organizar, como bien dice el título de la serie, una matanza máxima, es decir, vamos a dedicarnos a ir por la calle y a dedicarnos a matar gente en Nueva York. Matar, porque para Matanza pues no hay nada más maravilloso ni fantástico que crear eso, ¿no? Automáticamente Spider-Man y Veneno pues no les queda más remedio que volver a unir fuerzas. Y, pero claro, ellos ven que ellos solos no pueden. Pues a raíz de ahí pues ya se unen Estrella de Fuego, Capa y Puñal, el Capitán América. Y la verdad que tiene unos números muy buenos, alternaba... Ahí se entraron varios dibujantes porque juntó varias series de Amazing, el 378 y el 380 de Amazing Spider-Man con otros de Espectacular Spider-Man. A mí me gustaban especialmente los dibujados por Mark Bagley, que la verdad es que tengo que decir que tengo predilección por este dibujante de Spider-Man en particular, que es el mismo de Ultimate Spider-Man. Y la verdad es que termina pues casi que de la única manera que podía terminar, ¿no? Con todos hechos polvo, con todos en cárcel. Y con Matanza casi totalmente muerto, el simbionte casi totalmente deshecho, ¿no? Por supuesto, todos sabemos que a raíz de ahí, pues, Cletus Kasady lleva el simbionte ya en el torrente sanguíneo. Entonces, por más que tú con sonido o fuego le quites el simbionte, al final el simbionte, cuando le hagas un corte, el simbionte va a volver, ¿no? Vemos que Veneno se vuelve a escapar otra vez, Spider-Man le pierde la vista durante un tiempo. Y la verdad es que fueron 12 números, es de estas sagas así... pues como las que tenemos hoy, la Civil War o Miedo Encarnado, todas estas que tenemos ahora, fue de estas primeras, creo que después de la Secret War fue una de las más gordas. Y a mí, yo no sé, ¿habéis leído vosotros? ¿Habéis tenido ocasión? Yo no. No, pues la verdad es que, pues si no te la has leído, te la recomiendo porque está bastante bien. Creo que ahora la van a reeditar en tomo deluxe, de estos que están editando de Marvel Deluxe, la van a volver a sacar. O sea que, si tienes ocasión, te lo recomiendo porque está bastante, bastante bien. Sobre la figura de los simbiontes, a mí me gustaría decir que al principio era muy interesante, con veneno y con matanza, pero casi casi yo tengo la impresión de que finalmente se acabó abusando muchísimo de este fenómeno y yo, la cosa es que casi casi se desmadró, ¿no? Porque llegó un momento que prácticamente salían simbiontes desde debajo de las piedras. Si no recuerdo mal, estamos hablando de la época de los 90, ¿no? Sería más o menos. Sí, ya estamos metidos en los años 90, mediados de los años 90, sí. Entonces me da la impresión a mí de que se nota el bajón que sufrió Marvel en esta época. Bueno, bajón de calidad, cualitativo, fue casi casi subterráneo al nivel en que llegó. Y aquí tenemos quizás otra vez una mezcla y una señal más de que los 90 no fueron nada de buenos, porque yo tengo la impresión de que se acabó un poquito exacerbando el tema de los simbiontes y habría como tropecientos cada cual más salvaje y más loco, y creo que hoy en día eso ya no ocurre, que se ha reducido bastante el número de estos bichitos, pero joder, llegó un momento en que no había manera de seguir la pista a tantos individuos que llevan su simbionte, ¿verdad? Sí, de hecho hay una saga que se llama Planeta Simbionte, en la que Eddie Brock se empieza a rayar muchísimo con el simbionte. Te estoy hablando ya de la época de la Araña Escarlata, la saga del clon. Eddie Brock se raya un montón y le dice al simbionte: mira, déjame, porque si hace mucho que no pienso en singular, siempre pienso en nosotros, déjame para que pueda pensar. El simbionte se va hecho polvo, se va bastante tocado moralmente, y por lo que se ve, de un grito que él pega, aparece como una especie de portal, eso sí, la verdad es una paranoia muy gorda, que da directamente al planeta de los simbiontes, y a Nueva York viene una invasión de simbiontes. Es decir, es que hasta hay un momento que me hizo mucha gracia, que está presentando el telediario, lo típico, ¿no?, que se ven las noticias, lo chungo que está la situación, y de repente al presentador del telediario le viene un simbionte y pasa en toda la boca, ¿no? Y de hecho el Capitán América sale con un simbionte también. El Capitán América cae en esa saga, que era solamente un tomito, no era gran cosa, pero la verdad es que sí que había simbiontes por un tubo. Los dos principales han sido siempre el de Veneno y el de Matanza. Después, como tú bien dices, ha habido otros, ¿vale? Otros también vástagos de Matanza, de Veneno, de esta gente que vino del planeta de los simbiontes. Y ahora mismo, la verdad es que la cosa está simplemente en Veneno, que el simbionte lo tiene actualmente Flash Thompson, y poco más. Muchas veces han sido muchos los intentos de intentar volver a traer a la vida Matanza, tal y como era en los 90. Lo que pasa es que eso es un personaje ya que es como intentar traerte de vuelta al Veneno clásico. Son cosas que ya, pues lamentablemente, tuvieron su época muy buena en los 90, pero que ya no creo yo que eso puedan volverlo a traer, como no sea con un reboot de estos como los cachos de DC, o de una manera un poco rocambolesca, ¿no? Yo creo que ya están bien ahí en los 90, para el que le gustaran todos aquellos números y aquellas paranoias que se hizo, ahí están, eso queda, pero por favor que no vuelvan. Ni esos, ni tantos otros personajes estrambóticos y versiones oscuras que tuvieron los personajes, que joder, es que era un cliché que casi todos lo tenían, Pues sí, la verdad es que sí, que son números muy clásicos. Yo siempre opino que si algo está bien como está, no lo toques más, ¿no? Entonces esos números están, lo que tú dices, están ahí para los que les gusten esos números. No, a mí personalmente, yo disfruto releyendo de vez en cuando ese tipo de historia y no hay por qué darle más vueltas. Bueno, pues entonces, ¿de esta telaraña a qué otra telaraña nos marchamos? Pues ya podemos empezar a tocar temas algo más escabrosos, porque mira, saltamos de la saga, una saga que se llama Triunfo y Tragedia, ¿vale? Vamos a saltar a la saga del clon, pero vamos a dejar de momento la saga del clon ahí aparcadita, ¿eh? Vamos a dejar las úlceras sangrantes de momento a un lado. Y empezamos a hablar un poco de una saga que se reeditó en un tomo azul bastante bastante tochaco, ¿vale? Que empezó en el 388, mentira, empezó justo después, en el 380, justo después de que terminara Matanza Máxima, en el que, por arte de Birley Birloque, los padres de Peter, que supuestamente están muertos desde la Amazing Fantasy XV, aparecen un día en la puerta de casa de tía May. Simplemente, o sea, sin avisar ni nada. Mira, May, hola, estamos aquí, que sabemos que esto es un shock, pero tía May se desmaya, hablan con ella, Y a una de estas que Peter va a visitarla con Mary Jane, pues resulta pues que se los encuentra ahí también, ¿no? Al principio pues los padres de Peter pues le explican eso: mira, no te lo podemos contar, pero somos agentes de SHIELD, que estamos en una misión contra Cráneo Rojo, nos secuestraron y todo este tiempo pues hemos estado en cárceles rusas y ahora pues hemos estado, ahora estamos en libertad y hemos venido, hemos vuelto a casa, ¿no? Al principio Peter está muy escéptico con respecto a eso, pero poco a poco pues van asumiendo cada uno. Tía May nunca se termina de fiar, y de hecho a Peter, cuando Peter más convencido está, es cuando tía May más recelosa está de que sean de verdad ellos. Y al final todo esto resulta que, bueno, cuando Peter descubre al final de la saga, ¿no?, los padres se convierten en unos personajes más de la serie, ¿no? Pasamos por ahí pues por un nuevo intento de Alistair Smythe de encargarse a Spider-Man con nuevos matarañas, el último enfrentamiento de Veneno y Spider-Man antes de que estos pacten una paz que ya será, se supone, duradera. Es decir, cuando Veneno por fin comprende que, a pesar de que para él Spider-Man no es inocente, Spider-Man salva gente que sí es inocente, pues le dice: mira, Spider-Man, vamos a hacer un trato, tú no me persigas a mí, yo no te persigo a ti. Y Spider-Man piensa: ostras, que me puedo librar de este y del acoso de este para siempre. Le estrecha la mano y le dice: coge la puerta y lárgate, ¿no? Entonces, al final de toda esta serie de números, pues nos damos cuenta de que Peter, pues o leemos que Peter le desvela a sus padres que él es Spider-Man, pues porque él ya, Mary Jane lo sabe, tía May no lo puede saber, porque se supone que está más frágil de la salud y eso pues le puede afectar, pero a los padres pues se lo, al final de uno de los números, se lo dice. Y vemos que hay una conversación entre el padre y la madre de Peter, en la que dice, le dice el padre a la madre, dice: ¿sabes lo que esto significa, no? Y le dice la madre: claro, tonto, Peter tiene que morir. Entonces tú dices: ostras, ya aquí te mosqueas, dice, estos no van a ser los padres. Y efectivamente en el número siguiente descubrimos que son dos robots hechos por el camaleón, cuyo plan fantástico es, él sabe que Peter tiene algo que ver con Spider-Man, el camaleón quiere saber quién es realmente Spider-Man, quién se esconde bajo esa máscara, y pretende llegar a ellos a través de los padres de Peter, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues la madre tiene un mal funcionamiento y cuando el padre lo va a desvelar, la madre pues lo detiene, Spider-Man escucha toda la conversación, Spider-Man se queda en shock, y hay ahí pues como una especie de combate. El padre de Peter se transforma en una especie de robot monstruoso grande y ambos pues mueren, ¿no? De hecho la madre, el robot madre de Peter, pues salva a Spider-Man sacrificándose, ¿no? Vale, un momentito, sí. Por favor, porque... es mucha información, ya lo sé. ¿Ves? No, es que hay una cosa que no acabo de entender. Vamos a ver. Se supone que el camaleón se monta todo este pitote para intentar averiguar la identidad secreta de Spider-Man. Sí. Sí, y o sea, para él, y para suma, ello, él intenta hacer una especie de... Todo no, esto no. Tiene truco y el truco te lo desvela ahora. Ya, ¿vale? Pero escucha, el truco espera, Musashi, pero su plan maestro para averiguar la identidad secreta de Spider-Man es infiltrarse en la vida de Peter Parker. Efectivamente, pero infiltrarse en su vida y que a raíz de que los padres, o sea, que los padres puedan sacarle a Peter, si sabe realmente quién es Spider-Man, para que ellos se lo digan a él y ya el camaleón con esa información puede hacer lo que él le venga en gana, ¿no? Ese es su plan maestro. Yo lo veo muy lógico, Antonio, no sé por qué te extraña. Ya a mí se me ha ocurrido un montón de veces, lo que pasa es que no se fabrica robots. Ya, pero no sé, es como muy, muy, muy, muy enrevesado. Quiero decir, nosotros sabemos que Peter Parker es Spider-Man, o sea, precisamente el camaleón, en vez de, pues qué sé yo, lo mismo es que yo si no supiera nada de este universo, si yo viviera en ese universo, pues a lo mejor pienso que JJ Jameson puede saber quién es verdaderamente Peter, por eso le odia tantísimo y tiene esta campaña constante contra él, y que en el fondo le odia tanto porque sabe quién es, pues iría por JJ. O por ejemplo, en vez de hacer toda esta increíble flipada, pues iría a por alguien que estuviera en contacto con Spider-Man, que yo sé que está en contacto con él y que verdaderamente que lo conoce, que no solo un fotógrafo que tiene potra a la hora de hacerle fotos. Pues como ver, por ejemplo, potra, técnicamente muchas veces dicen, o él deja caer a sus allegados, que él tiene entre comillas un acuerdo con Peter y él se ha hecho pasar como para salvar su identidad, muchas veces con el traje de Spider-Man ha ido buscando a Peter porque le debía dinero por unas fotos. Técnicamente se sabe que un acuerdo entre ellos existe y se supone que es su fotógrafo no oficial, entre comillas, ¿vale? Pero es lo que tú dices, nosotros sabemos que Peter es Spider-Man, pero claro, ahora está la pregunta de, ¿y no hay nadie más detrás de todo esto? Y efectivamente sí lo hay, cuando aquí se supone que bueno, no te lo desvelo, te lo cuento mejor. El camaleón escapa, ¿vale? Cuando pasa la batalla con los padres esto, el camaleón se escapa. Y Peter se queda muy tocado, pero muy tocado te estoy diciendo que vemos una versión muy oscura de Spider-Man como no se ha visto jamás. una versión súper encabronada de Spider-Man. Y dice, bueno, dice, yo voy a buscar al camaleón y en cuanto lo encuentre lo molo a palos y a este sí que no lo salva ni Dios porque a este se le ha cargado. Ha jugado con lo que no tenía que jugar. Bueno, pues lo busca, el camaleón está escondido en su mansión, tal, y cuando lo encuentra y arranca una lápida, porque la batalla final tiene lugar en una especie como de cementerio, arranca una lápida para aplastarle la cabeza al camaleón con la lápida, pues ve que al camaleón también se le va un poco la pinza, tal, y ve que pierde la cabeza y lo ata con telaraña y él se va, ¿no? Entonces, dentro de donde tiene la zona de archivos el camaleón, encuentro un documento que se llama Spider-Man solo para tus ojos. Y cuando le da, lo mete en el ordenador, resulta que es un vídeo de Harry Osborn vestido del duende, diciendo que él ha sido el que ha estado detrás, el que ha manipulado al camaleón para que creara con la tecnología de cambio de cara a los robots de Peter, para hacerle básicamente y simplemente la puñeta a Peter. Ya está, o sea, el cabecilla, el que había liado todo el pitote, había sido el Duende Verde. El camaleón no sabía absolutamente nada, la idea se la dio el Duende Verde en realidad, porque el camaleón, no nos vamos a engañar, es un villano interesante, pero su mente no llega a tanto, y todo había sido obra de su mejor amigo, que hace pocos números le había salvado la vida y, entre comillas, había hecho las paces con él. Bueno, pues ese, aparte, es una viñeta final que me encanta porque se ve a Spiderman en el suelo con los puños cerrados y la cara del Duende Verde en grande diciendo, repitiendo, te pillé varias veces, ¿no? Es un shock para él tan sumamente grande que su mejor amigo le haya hundido la vida de esa manera tan gorda, habiendo hecho las paces hace poco, que eso, digamos, que es lo que mentalmente a Peter lo termina de matar. Hombre, no yo sé. Sé que todo esto es un follón muy gordo, yo lo sé, pero... No sé, a mí es que me resulta paradójico que un enemigo de Spider-Man sepa más, sepa tantísima información sobre Peter Parker como para atraer a sus padres de la tumba y que cuele, ¿no? Y que encima le engañe, ¿no? O sea, tienes que tener unos conocimientos exhaustivos. Pero precisamente el conocimiento que te interesa no lo tienes. Hombre, si sabes tanto sobre Peter Parker, no sé, chico. Hombre, Harry era su mejor amigo, se supone que compartieron piso, vivieron juntos. ¿Cuánta información le dio Peter o cuánta no le dio? No lo sabemos. Pero si hasta ese punto él era capaz de hacerle... A ver, porque a fin de cuentas inventarte una historia de por qué no han estado todo este año, eso es plausible. O sea, Peter era un bebé, que saber si eran o no eran agentes de S.H.I.E.L.D. o no. Hasta ahí puede colar. Y todo lo que pase después, bueno, ya eso es una inteligencia artificial que flipas, ¿no? Bueno, vale, pues entonces estás defendiendo muy bien al camaleón. Venga, lo acepto. Me ha engañado. A mí también. Venga. Por casualidad te acordarás... ¿Quién guionizaba esta historia? Alguien que probablemente estaba en tratamiento psiquiátrico. Por eso digo para no acercarme a ninguno de sus cómics, porque a mí me gustan las historias un pelín más sencillitas. Bueno. Un pelín no, bastante más sencillitas me gustan. Si pueden ser más sencillitas, mejor. Bueno, para recordar que esto se llamaba Triunfo y Tragedia, la saga Triunfo y Tragedia. Una pregunta, ¿ya se había casado Peter o no con Mary Jane? Sí, Peter ahí ya estaba casado, sí. Pero muy recientemente, ¿no? O no hacía, es que no lo hemos hablado. Si te digo la verdad, estaban casados o se acababan de casar cuando la saga de la última cacería de Kraven, que eso fue, se casarían, no se casaron en Amazing, se casaron, creo que fue espectacular, sería pues sobre el 290 y tal, y esto pasó, te estoy hablando, en el 391, pues casi 200 números después, más o menos. Vale, es que parece como un punto así de bastante importante en la vida del arácnido y como que tampoco podemos pasar, o sea, obviarlo, ¿no? Entonces, alguna cosilla así, porque tampoco creo que sea una historia así espectacular, pero algo así que reseñar de la boda entre Mary Jane y Peter Parker. Pues que casi no se casan porque Peter llega tarde para variar, unos problemas que tenía de estos superheroicos suyos, pero no, la verdad, pues le pidió casarse, le dijo que no, al principio lo dejó un poco como diciéndole, mira, yo no sé a ver si sabría lidiar con esta vida que tú llevas y tal, pero bueno, uno eso fue en el 290, en el 292, dos números después, le da el si quiero, digamos, y poco después se casan y no, la verdad, pues no, tampoco es que sea un número, es un punto de estos clave que tú dices en la línea de la historia a marcar, pero no pasó nada tampoco como para tenerlo que reseñar. Se casó con ella y pensábamos que iba a ser para siempre. Es divertido eso. Bueno, o sea, se puede decir, ahora ya os lo pregunto a título personal, es una respuesta subjetiva completamente, aunque claro, yo creo que los datos están ahí, las historias están ahí, pero se puede decir que este es un matrimonio bien avenido. Podemos decir que el matrimonio de Parker fracasa, triunfa, en fin, ¿qué pensáis vosotros? Vaya preguntita. En principio sí, se quieren mucho y tú piensas que ella las tenía todas de su parte para haber sido infiel todas las veces que hubiera querido, porque recordemos que en aquellos números se trabajaba como top model. Entonces, por parte de Mary Jane había muchísimo amor, por parte de Peter Parker también, aunque... Seámoslo sinceros, nunca llegó a renunciar a Spider-Man por Mary Jane. Eso, al menos hasta donde yo sé, y la puso en bastantes aprietos, porque nada más casarse empezaron con la saga de Kraven, luego al poco, pasado un tiempo, vino Veneno a asustar a la pobrecilla, y bueno, la chica la verdad es que fue una figura recibidora de golpes bastante importante, ¿no? Si su matrimonio aguantó todo eso, hombre, se hubiera dado, yo creo que hubiera podido llegar hasta cualquier punto, ¿no? Sin embargo, pues ya se sabe que las corrientes de Marvel a veces se dirigen hacia un lado y hacia otro. Y bueno, yo diría que si no hubiera sido por motivaciones, no sé, por motivaciones intelectuales, bueno, intelectuales no, editoriales, perdón, la cosa hubiera durado, porque los personajes tenían un vínculo muy fraternal, muy estrecho, y había mucho amor entre los dos. Lo que pasa es que luego, mira, se mete la editorial por medio y pasa lo que pasa, ¿verdad? Pues sí, hombre, yo la verdad que opino que el matrimonio, de no haber sido por lo que precisamente habéis comentado, precisamente por la editorial, podría haber seguido adelante. Mary Jane ya está curada de espanto. Es verdad que Veneno le pegó un susto de tres pares de narices en su día, de hecho un susto tan grande que hasta el día de hoy ella no puede ver el traje negro sin sentir pánico, y le dice a Peter que le prenda fuego al que tenía para volver al rojo, y la han secuestrado, ha estado metida en mil follones. Pero es verdad que los dos se querían y Peter amaba a Mary Jane. Yo siempre insistiré y defenderé que no tanto como a Gwen, pero era su mujer, se casó con ella y con el tiempo llegó a quererla y amarla muchísimo. Lo que pasa es que Marvel está empeñada en que Spider-Man no puede estar casado y por lo menos Joe Quesada considera que el haber casado a Spider-Man fue un error muy grande de aquella época, y hasta aquí hemos topado. Entonces, con Quesada hemos topado, que le digo yo, ¿no? Sí podría haber durado y sí estaba bien, porque incluso el matrimonio tiene momentos en los cómics pues muy buenos, en los que a Peter le ha hecho muchísima falta un hombro donde llorar, y ahí ha estado Mary Jane, que ha sabido estar a las duras y a las maduras. Pero ya te digo, el problema es que aquí se cambia de opinión y se cambian de decisiones muy rápido sin tener en cuenta la historia, que para mí es de lo que más peca Marvel, que tiene muy poca memoria histórica cuanto a sus personajes y sus líneas argumentales. Pero sí, a mí personalmente, pues sí, la verdad es que me gustaba y me parecía bien. Y luego, haciendo un pequeño apéndice a todo lo que se ha dicho, Mary Jane también se podría considerar como una chica físicamente bastante dispuesta, ¿verdad? No se puede decir que pusiera muchos pegos a cuando había que consumar, ¿verdad? No, la muchacha, en fin, ella decía, si tengo que cumplir con los votos sagrados del matrimonio, yo cumplo hasta dos, tres veces al día, no pasa nada. Porque eso es comis... importante, eso. Hombre, siempre... Muy, por favor, para un superhéroe... Siempre es un valor a añadir, claro. Hombre, tú te encuentras ahí, te estás encontrando, te están dando de hostias con los topos, y llega a tu casa y te encuentras una top model en ropa interior, eso es una maravilla. Pero bueno, no todos los superhéroes no pueden decir eso realmente, ¿eh? Todos no. Aunque bueno, Sue Storm tampoco está mal, la pobre. Bueno, yo creo que tres veces al día, creo que no solo los superhéroes, yo creo que los tíos normales también lo aguantaríamos. Nos estamos yendo. De todas formas, ¿por qué cree Marvel que a este chaval hay que tenerle siempre enniñado? O sea, ¿por qué no le dejan sentar la cabeza? O sea, tan difícil es ver a un Peter Parker maduro, ahora que tienes 40.000 colecciones y versiones y de todo. O sea, no sé por qué se empeñan en dejar soltero a Spider-Man, en atraparle a la idea que siempre hemos tenido de él, en lugar de dejarle progresar, desarrollarse ya, y donde nos lleve. Es la misma pregunta de por qué Marvel no puede dejar muertos a los muertos. Es una cosa que yo lo resumo en que es Marvel. O sea, murió Coloso, resucitó. Ha muerto el Rondador Nocturno. No te preocupes, que si no ha resucitado, resucitará. Murió el Capitán América. Pues esto es lo mismo. O sea, lo hablamos al principio del programa. Peter sufre una evolución que es palpable y que se ve desde el niño que era en Amazing Spider-Man número 1 hasta esta parte que estamos, que nos hemos quedado en la saga del clon. Tú ves que él crece, físicamente cambia, él madura, su actitud hacia la vida, hacia lo que él hace, su responsabilidad, todo absolutamente cambia. Pero parece que es que Marvel o sus editores, yo no sé cuál es el problema, están tan sumamente atrapados en lo que siempre ha funcionado que cuando ven que el personaje puede estar tomando un derrotero que no interesa, dicen, no, esto de alguna manera, llámalo X o llámalo Y, hay que devolverle a su status quo original. Y parece que es eso, parece que es que no es posible que el personaje evolucione. Yo no sé si, personalmente, es una pregunta que me hago mucho, no sé si Spider-Man, ya no te digo Spider-Man, cualquier serie de Marvel, eso tendrá un final. Yo me figuro que las colecciones no durarán para siempre, los personajes digo yo que serán viejos y algún día eso, X cosas tendrán que terminar. No lo sé, ¿vale? Ahora se cumple los 50, el 50 aniversario de Spider-Man, son 50 años. Y Peter sigue pareciendo que tiene 30. Entonces, no sé por qué ese poco gusto por evolucionar. Pero, en fin, para mí eso, y eso lo digo de corazón, a mí eso me echa mucho para atrás, muchísimo. A la hora de leer cómics, cuando ves a Octopus, cuando Octopus está ya muerto, cuando ves cómo está ahora, One More Day, o como lo queramos llamar, la saga esta ahora nueva, en la que Peter vuelve a vivir con su tía y otra vez está buscando piso y Mary Jane no es su mujer ni nunca lo ha sido, Harry vuelve a estar vivo, dices, entonces todos estos números que yo me he leído, toda esta historia, ¿de qué sirve? Ya te digo, yo personalmente no sé por qué, pero para mí pierdes mucha credibilidad con respecto a cara a los lectores. Estoy de acuerdo contigo y cabe recalcar que este es un problema crónico que está enquistado en Marvel, pero no tendría por qué ser así, porque si nos ponemos a analizar la distinguida competencia, en DC sí que hemos tenido superhéroes envejeciendo que han pasado el testigo a una nueva generación y no ha pasado nada. Estamos ante un problema que se da principalmente en Marvel y que no sé cómo lo piensan solucionar, pero que ya va clamando porque esto suceda, porque va a llegar un momento en que este universo no se va a soportar por ningún lado, los personajes van a tener que evolucionar y lo mismo pasa, como bien ha dicho Musashi, con Spider-Man, pero con cualquier otro estamos en la misma situación y creo que tarde o temprano se tendrían que poner con esto y hacer que el personaje empiece a evolucionar y les lleve donde les lleve, y si no les gusta, sacar la siguiente generación y tan contentos. Bueno, o sea, a fin de cuentas es eso, al final de la saga de Back in Black, Spider-Man alcanza un punto en el que no solamente es muy interesante a nivel de lector, a nivel al aficionado al personaje, sino que para los mismos editores, o sea, el personaje alcanza un punto en el que con él puedes hacer lo que quieras. Tía May está a punto de diñarla. ¿Que te quieres quitar de en medio a Mary Jane? Bueno, pues que Peter se encabrone hasta tal punto que Mary Jane coja y lo deje. Que digan, o Spider-Man se vaya, y que Spider-Man lo quieres un poco más oscuro. Es que podrías haber hecho con el personaje lo que quisieras. Pero incluso las facciones de Peter ya estaban cambiando, ya eran mucho más adultas. Y ahora lo ves en One More Day y vuelve a aparecer un niño, si parece que está recién salido del instituto. Entonces yo no sé esto a dónde llevará, pero ya te digo, estoy de acuerdo también contigo de que es tristísimo, tristísimo. Bueno, nos hemos metido aquí en un debate que yo creo que es muy interesante. De vez en cuando estos paréntesis pueden venir bien cuando haya que analizar algún punto concreto. Nos habíamos quedado a las puertas de la saga del clon, porque habíamos acabado que si la boda, que si el triunfo y tragedia, pues la saga del clon, ¿no? Pues sí, sí, no creo que da más remedio que hablar de ella, probablemente. Y creo que Raúl antes comentó algo de cómo estaba Marvel en aquella época, que estaba casi en quiebra total antes de que Joe Quesada la cogiera por banda. Y en esta etapa se nota, o sea, justo después del final de Triunfo y Tragedia, hasta donde toca casi el final de la saga del clon, que es cuando vuelve Norman Osborn, que nos damos cuenta de que para mí eso sí ha sido uno de los poquitos aciertos que ha tenido Marvel devolviendo gente a la vida, que es la vuelta de Norman Osborn. Es una etapa que la verdad es mala y de a lo mejor, yo qué sé, 60 o 40, 50 números, tiene 4 o 5 buenos y para de contar, ¿no? Es la famosa saga en la que muere Tía May, una cosa que a lo mejor todo el mundo no lo sabe, pero Tía May llegó a morirse y además tuvo un final. Tía May al principio de la saga del clon, bueno, retomamos un poco, pues Peter se le va la cabeza. Y de hecho durante mucho tiempo, no sé si recordáis que al principio Raúl creo que mencionaba también lo del rollo totémico de Straczynski, de que ya se estaba comentando algo. ahí es donde a Peter se le cruza el cable diciendo que él es la araña y durante mucho tiempo él se comporta más como un animal que como un hombre. De la ira de pinza, de que él no quiere que nadie más le haga daño, no quiere, vamos, incluso se aleja de Mary Jane. Pero hay un momento en el que a Tía May le da un ataque al corazón y Mary Jane se la encuentra tirada en el suelo de la cocina. Eso es otro golpe más, porque acababa de pasar lo de los padres, otro golpe más para él. Ya no sabe dónde meterse, Peter no sabe dónde meterse. Y para colmo, ya para rematarlo, resulta que aparece un segundo Peter Parker, que es el Peter Parker de cuando la primera saga del clon, que a fin de cuentas la primera saga del clon, estamos hablando de que Peter tenía un profesor que se llama Miles Warren en la universidad, que era especialista en genética y tal, ¿no? Y le dio por... estaba enamorado de Gwen por aquella época, el hombre, y le dio por experimentar, ¿vale? Y clonó a Peter. Ahí se dio cuenta de que Peter era Spider-Man también, o no sé si lo sabía antes, pero creo que se da cuenta cuando lo clona. Y bueno, hay una batalla entre los dos Spider-Man, pero se supone que el clon muere. Tanto el clon como el chacal, el profesor este, llevaba un alter ego, que era el chacal. Y se supone que los dos mueren en una explosión. Y el que queda es el Peter original. Todos estos años no ha habido motivos para creer lo contrario. Pero en esta saga empiezan a comerte el tarro con... ha vuelto el clon, después el chacal le dice... ¿pero estáis seguros de que el clon y el original sois vos? Ya juegan con tu cabeza. Hasta un punto en el que vuelven a aparecer más y más clones. Y la cosa se lía... Marvel misma no sabía cómo salir de eso. Y se notaba, o sea, se notaba cuando tú estabas leyendo los números. Marvel no tenía ni puñetera idea, había liado tal pitote que decía, madre mía, ¿cómo terminamos con esto? Pero aquí, Musashi, perdona que te interrumpa, también hay un aspecto importante que habría que recalcar, y es el papel que tuvieron los fans en todo eso, porque si no recuerdo mal, los fans también casi desde el primer momento empezaron a proclamar que estaban en contra de todo este proyecto, metieron mucho baza hasta el punto en que si la cosa no estaba ya lo suficientemente liada, Marvel dijo que había que parar, que los fans, que aquello estaba siendo demasiado polémico, y entonces empezaron a intentar buscar maneras de arreglarlo, y corrígeme si me equivoco, pero entonces fue ya cuando la acabaron de cagar por completo, ¿no? Bueno, o sea, de hecho, las ventas de todas las colecciones de Spider-Man cayeron hasta un nivel espectacular. O sea, te estoy diciendo que Spider-Man pasó de ser uno de los personajes más vendidos de la editorial a ser de los que vendían menos. Vamos, que si llega Aquaman a ser de Marvel, Aquaman me hubiera vendido más que Spider-Man, y sin exagerarte, ¿no? Pero efectivamente, los fans metieron un poco, claro, recibían carta, por aquella época no había tanto el rollo del email, recibían carta, recibían quejas de la gente diciendo, mira, había ya una saga que se llamaba Clonación Máxima dentro de la saga del clon, en la que Peter y Ben Reilly, que para mí es de las únicas pocas cositas buenas que tiene esa saga, porque era un personaje bastante carismático, se ven en una sala con decenas y decenas de clones y se ven envueltos en una batalla con decenas y decenas de Spider-Man que los fans ahí reventaron. Dijeron, mira, o esto le ponéis un punto o cerrar la colección como os dé la gana. Pero lo que no puede ser es que Spider-Man se esté viendo en esta y una colección que hasta hace poco estaba tan bien y que parecía que iba a tomar un cariz muy interesante, resulta que se ha pegado un batacazo del 15. A ver, hubo capítulos buenos, se veían personajes muy interesantes en esa serie. Pasó lo de Tía May, que tuvo un final, o sea, al final de... eso pasó a mitad de la saga del clon. Tía May, después de recuperarse de ese ataque al corazón, pues cuando vuelve a casa le confiesa a Peter que siempre ha sabido que él era Spider-Man, pero que no decía nada pues para que él no sufriera, y Peter pues se queda ante semejante revelación y dice, hostia, pues todo este tiempo hemos estado aquí haciendo el tonto. Total, que esa misma noche, pues lamentablemente, y con sus seres queridos y en su casa, pues Tía May fallece, ¿no? La entierran al lado de Tío Ben, y tú decías, ostras, pues aquí la serie ha pegado un giro y ha pegado un... aquí hay otro punto importante, la boda de Mary Jane, la muerte de Gwendal y la muerte de Tía May. O sea, se ha quedado sin Tía May. Y aparte en un número que era bastante, bastante, yo que sé, a nivel emocional, a mí me tocó la fibra. A fin de cuentas es un personaje que llevaba en la serie desde siempre. Pero, lamentablemente, pues Tía May resulta que lo que se murió, pues eso fue una actriz, y Norman Osborn, que por lo visto era el artífice, eso te enteras al final de toda la saga del clon, era el artífice de todo el follón que se monta, tenía secuestrada a Tía May, y lo que se había muerto pues era una actriz modificada genéticamente. Yo lo digo y me suena estúpido, y seguramente los oyentes dirán, ¿cómo que una Tía May modificada? Pues sí, suena lo que es, ¿no? Un poco una vía de escape que Marvel se buscó porque había que salir de todo esto y los fans ya apretaban demasiado. cosas que claro, le gustaron. Dime. No, que decía que claro, yo entiendo que Spider-Man no puede ser siempre el mismo personaje, tener que, entiendo que tienes que, como editorial, buscar revulsivos y hacer que se muevan las colecciones, que el personaje otra vez vuelva al candelero, que se vuelva a hablar de él, pero yo me pongo en la posición de los fans, que para hacer algo así, yo entiendo, agradezco la postura de que Marvel intentara generar algo nuevo y evolucionar al personaje matando a la tía May, etcétera, etcétera, pero claro, no puedo hacer otra cosa que ponerme del lado de los fans, que decir, bueno, entre que me cambies a mi personaje de toda la vida y me lo conviertas en esto, a que me sigas clonando las historias una tras otra, me quedo con lo segundo, porque para que hagas esta porquería, casi olvídate de hacer evolucionar al personaje, ¿no? O sea, que yo creo que está bien que intentaran mover un poquito todas las series, pero claro, con un poco más de criterio, no ser tan radicales, ¿no? No, aquí se optó, pero tú ten en cuenta que esa radicalidad viene a pie de lo que tú has dicho. Los fans decían, esto se tiene que terminar. Se tiene que terminar, o sea, esto así no puede seguir. De hecho, ya te digo, Marvel estaba en quiebra, Marvel estuvo a pique de desaparecer. Hasta que Joe Quesada la cogió por banda, Marvel, el destino de Marvel era cada vez más negro. Muchos, de hecho, creo que si no me equivoco, Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos, toda esta gente estuvo envuelta un poco en una saga con Onslaught, que por lo que, en la que incluso los superhéroes estos llegaron a sacrificarse para salvar la ciudad y por lo que se ve murieron. O sea, Marvel estaba pensando en cerrar series, en cerrar colecciones de superhéroes. Después llegó una saga que se llamaba Superhéroes Reborn, en el que todo resulta que no, que estaban vivos y todo seguía para adelante. Pero claro, eso fue una ida de pinza que tuvo la editorial, que dijo, mira, hay que salir por aquí. Radicalidad total. ¿La radicalidad cuál fue para terminar con todo esto? Matamos a Ben Reilly, matamos a todos los clones, matamos al Chacal, y resulta que Norman Osborn, que es un personaje que todo el mundo traga mucho más, vuelve de una manera mucho más coherente, resulta que tenía secuestrada a Tía May. Y como todo el mundo sabe también, y eso parece que es una cosa que a Marvel se le ha olvidado y me revienta, Norman Osborn tiene a la hija de Peter Parker secuestrada y la está criando como su hija. Pero parece que Marvel se ha olvidado de eso. Porque en estos, yo qué sé, ¿cuántos años han pasado desde que Mary Jane dio a luz en esa saga? ¿10 años? ¿9? ¿10 años? Que ha pasado un porrón. Y no se ha vuelto a hacer mención de May Parker, de la hija de Peter. O sea, se ve que la comadrona coja al niño, Mary Jane le dicen que la niña ha nacido muerta, y se ve como la comadrona se la da a Norman Osborn cuando descubrimos que él en realidad está vivo. Entonces, ya te digo, eso ya es parte del debate de antes, de la memoria un poco de Marvel, ¿no? Pero esas fueron las pautas con las que Joe Quesada dijo, esto se ha terminado. Y a raíz de ahí, pues comenzó otra etapa en la vida de Spider-Man, en la que se supone que Peter lo dejaba para siempre, una vez que Ben Reilly había muerto. Y ya está, ¿no? Y básicamente, pues en esto nos hemos quedado. Pero ya te digo, a mí hubo tres o cuatro decisiones que me parecieron bien, porque yo estuve a pique de decir, mira, dejo de comprar porque esto ya no hay por dónde agarrarlo, no hay por dónde cogerlo. Bueno, irrumpen ahora mismo nuestros oyentes, vamos a hacer un pequeño apartado de los oyentes y luego continuamos. Javier Mendoza Domínguez dice que espera que haya un gran apartado dedicado al personaje más resistente y poderoso de todo el universo Marvel, la tía May, por Dios, lo que ha aguantado es esa mujer. Bueno, lo acabamos de comentar, la matan y resucita, aunque no era ella porque era una actriz. Bueno, madre mía, qué fuerte. Ahora en serio, espero que se reconozca la calidad de McFarlane. ¿McFarlane es tan bueno? ¿A vosotros os parece tan bueno? ¿O no? A mí no me parece tan bueno, a mí me parece un genio. Vale. Más comprendido o menos incomprendido, a mí me parece un genio del dibujo. Otra cosa es que después él personalmente tenga ideas de pinza o no, pero a mí McFarlane me parece un genio. A mí me parece que fue interesante en su época, pero luego la evolución que tuvo no fue ni mucho menos a mejor, y sobre todo el ego que adquirió como artista estropeó mucho un profesional que podría haber llegado a ser mucho más de lo que en realidad acabó siendo. Claro, pues ahí es donde te hablo yo de las idas de pinza de McFarlane. Ahora, dibujando, ya te digo, este hombre le dio un cambio radical a la cara de este superhéroe, y de muchos otros con los que participó, pero de Spider-Man en particular, cuando la gente piensa en McFarlane, piensa en el Spider-Man de McFarlane y tiene cariño uno a esa época, porque fue una época muy buena. De hecho, José Manuel Bautista Falcón dice, para mí la época de McFarlane es brutal y se ve un Spider-Man más violento y agresivo con los villanos. O sea que, es un, o sea, el que le gusta y el que no le gusta, no le gusta nada. O sea, aquí es, como siempre, cuestión de gustos, pero de gustos muy marcados, ¿no? McFarlane no te deja ahí indiferente. Pero bueno, hay más gente por aquí. Por ejemplo, Sergio Ross Ortiz dice que espera que comentemos algo sobre la versión Ultimate, pero eso ya más adelante, me imagino. Hay un montón de comentarios aquí que no sé, hay un poquito de todo. Por ejemplo, Patricio Alejandro Toro Vargas dice que espera que aclaremos el tema de las telarañas, pero esto más o menos lo hemos aclarado, ¿no? Que es cierto que sí que se cargan con cápsulas, que esto lo hemos comentado en otro bloque anteriormente, y que no saben de las muñecas, porque eso fue una cosa que se sacó San Raimi de la manga. Arnie Little Diamond 3, tercero, dice, a mí me gustaba la época de Sal Buscema con el personaje matón, que creo que se llamaba Lápida, y la intriga de quién era el duende, el del color de naranja. Bueno, más o menos también hemos comentado algo de esto. A ver, Daniel Gómez Méndez dice, aprovechad para leeros lo que recopiló hace poco Panini en 4 tomos de J. Romita y Stasinski. Son unas historias geniales. Fueron más de 4 tomos en realidad, Daniel. Yo tengo 5 en casa, no sé si hubo algunos más. Pero sí, la verdad es que los tomos fueron... Por 15 euros tenías un porrón de páginas y la verdad es que es una época bastante buena a mi parecer. Sí, no, ya te digo, sí, es que la etapa de Straczynski y Romita Jr., aparte de que eso sí que son dos genios con mayúsculas, digamos que fue la que devolvió a Spider-Man al número uno de donde nunca tendría que haber salido. O sea, si estamos hablando de un reinicio real a la gloria de Spider-Man, estamos hablando de Straczynski y de Romita. Yo lo que tengo son las versiones de los tomos azules, de cuando comienza con el número de las Torres Gemelas, y los tomos no me los llegué a comprar, porque como ya los tengo aquí en casa, pues ya no está la cosa para eso gasto. A lo mejor un día pues sí que lo hago, pero ahora mismo no, pero merece mucho la pena, eso sí es verdad, ahí ha dado el clavo este oyente. Sí, señor. Y luego dice Oscar VPG, interesante programa, yo ahora he empezado a leer la versión Ultimate gracias al recopilatorio que está sacando Panini. Sobre las películas nunca me han gustado demasiado, así que no echaré de menos esa parte del programa. Bueno, es que de las películas hablaremos en la parte final. Bueno, pues nada, chicos, luego hay más mensajes un poco más actuales, pero lo dejamos para otro bloque. Bueno, pues en el momento en el que vemos que se da, bueno, que nace el bebé de Peter y MJ, ¿no? Supuestamente pues eso, se muere y Norman Osborn se la lleva, ¿no? Vemos que durante ese tiempo, ¿vale? Norman Osborn hace una cosa muy graciosa, que es que creo que se compra la gran mayoría de las acciones del Daily Bugle. Y una cosa que Jameson sabe perfectamente quién es el duende, y Peter sabe quién es el duende. Y de hecho todos en Nueva York lo saben, lo que pasa es que parece ser que mucha gente no termina de acordarse, ¿no? Y está todo el santo rato allí, todo el santo picando a Peter y al Jameson y metiendo caña a cantidad, ¿no? Y no es una saga muy larga, porque de hecho creo que termina en el 441 de Amazing Spider-Man. En un enfrentamiento brutal, como yo no recuerdo otro, entre Norman Osborn y Spider-Man, que es cuando descubrimos que tía May está viva, porque al principio cuando se está diciendo que May es la que está secuestrada y que Norman Osborn la tiene, Peter está convencido de que es su hija la que tiene secuestrada en un caserón a las afueras de la ciudad. Total, que vemos como al final de toda esa saga, pasan un montón de cosas en esa saga que bueno, son un poco más intranscendentes, pero vemos que al final pues Peter está totalmente convencido, Spider-Man va a salvar a su hija, y al final de uno de esos números está buscándola en ese caserón y alguien le pega un jarronazo en la cabeza. Y cuando se da la vuelta y vemos a tía May, te quedas un poco ya como diciendo, esto qué pasa aquí, ¿no? Con este rollo. Total, bueno, pues que se la llevan a Ray Richard, porque se queda un poco como tocada, no sé, que no me acuerdo qué es lo que le pasa, pero queda, cae inconsciente. Y Spider-Man y Norman Osborn tienen ese gran enfrentamiento final, en el que Peter termina aguantando, y eso más que nada porque siento gran debilidad por John Romita Jr., ¿vale? Y ese combate lo pinta John Romita Jr. Pero vemos como Peter, el Duende Verde, mina el Daily Bugle de bombas calabaza, y Peter, mientras evacúan todo el edificio, nada más que aguantando la viga maestra, consigue aguantar todo el edificio durante yo no me acuerdo cuánto tiempo, termina levantando la viga maestra al final con un último alarde de fuerza y poder espectacular, las cose con telaraña y al final el edificio no se termina cayendo. Y al duende se supone que se le va la cabeza y se vuelve ya medio majara, como que pierde un poco la conciencia, ¿no? Al final vemos de esa saga, coincide el final de esa saga donde descubrimos desde que nace el hijo de Peter hasta que acaba la saga del clon. Ahí descubrimos que todo está tramado por él. Vemos que Tía May está viva, al final Tía May, pues Richard la salva de morir, y vemos pues que Peter ha recuperado a su tía, está con Mary Jane, la niña, bueno, la niña se supone que ha muerto, Norman se supone que se ha vuelto loco y que ya no es una amenaza, y digamos que ahí los editores dicen, bueno, pues a partir de aquí, que vuelva a empezar, vamos a tomarnos una especie de breve descanso y vamos a empezar a volver a partir de este punto, ¿no? Fue un punto de inflexión en el que se termina esa etapa oscura de Marvel, que la llamo yo, que la saga del clon, la verdad, que ya no solo la saga del clon, sino otras colecciones de otros superhéroes, parecía que todo iba a terminar, y digamos que ahí es un nuevo comienzo. Entonces, pues ya te digo, a partir de ahí, si quieres, pues ya podemos empezar a hablar de unos temas un poco más agradables. Pues por mí perfecto. De hecho, bueno, si quieres hablamos ya de algún tema agradable antes de irnos a la pausa, nos vamos con una sonrisa. Venga, ¿a dónde vamos? Right now. Pues mira, durante esta etapa, ¿vale? En la que John Romita Jr. pues empieza a coger un poquito de peso en las colecciones. Bueno, pues vemos que aparece un poco el hermano mayor de, que creo que no va a envejecer nunca, por cierto, del Capitán Stacy. Vemos pues que hay ahí, todo cae también en esos números entre el que acaba esa parte que te he dicho y empieza la etapa de Straczynski y Romita. Que creo que es un año de colección o algo más de un año, de casi dos años de colección. Pues vemos que hay una especie de evento también, macro evento, que se llama Maximum Security, en la que una especie pues, de extraterrestres también invaden la Tierra, una especie de virus, una cosa un poco así extraña, ¿no? Pero ya no tiene, ya digamos que el personaje recupera un poco el humor, recupera un poco esa frescura que tenía, esos enfrentamientos clásicos, vuelven los seis siniestros con Veneno metido de por medio. De hecho, Veneno le pega un bocado al Hombre de Arena, que le quita una parte y no se puede convertir en humano, y vemos un poco que el Hombre de Arena lo pasa bastante mal, y de hecho Veneno parece que se encabrita con los seis siniestros y quiere matarlos uno por uno. Vemos que aparece el hijo de Kraven, que es un clon de su padre, pero un poquito más joven. Digamos que la serie recupera eso, ya te digo, esa frescura. Y una cosa, y aquí ya se empieza a ver que se quiere quitar a Mary Jane de en medio. Mary Jane, digamos, tiene una como pelea con Peter, y Mary Jane tenía que ir a una sesión de fotos a Los Ángeles, creo que era, no me acuerdo dónde era. Y coge un avión. Peter va hasta el aeropuerto a ver si por casualidad la encuentra para hablar con ella. No la encuentra. Pero vemos que al final de ese número el avión revienta. En pleno vuelo, con Mary Jane dentro. El avión se va, muere todos los pasajeros y ahora nos quedamos con ostras. Que Mary Jane se acaba de morir aquí porque sí. Al final de esta etapa también pues descubrimos que efectivamente no, que no llegó a montarse en el avión, la secuestraron antes. Y ahí es el punto en el que dice Mary Jane, mira, estoy harta de secuestros, estoy harta de vapuleo, estoy harta de... Mira, me voy. Nos separamos durante un tiempo, me voy, tú te quedas aquí, yo me voy por mi cuenta. Y aunque la verdad hemos dicho que sí, que nos vamos con una alegría después a la pausa, a lo mejor este final nos parece mucho para alegría, pero teniendo en cuenta de cómo estaba la etapa cuando Marvel estaba a punto de quebrar, a mí me parece una muy buena forma de volver a retomar el personaje y de intentar que la cosa vuelva a coger cuerpo. Y allá a partir de ahí, ya si es Straczynski y Romita, la cosa ya alcanza su culmen, podríamos decir. Vale, bueno, pues yo creo que este es un buen momento para hacer una pequeña pausa y continuar con el programa después de la misma. ¿De acuerdo? Pues continuamos. Thank you. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Hola oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va. Que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? ¿Algún 10? No se ponga así, que era bromita. Bromita hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dije, Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Bueno, pues ahí estaba Lenny Bras Pontetieso de Casadura con Gandalf, pero nosotros seguimos aquí con Spiderman. Este es el programa 2 de 3 y nos vamos a meter en un momento de plenitud en la cronología de Spiderman, porque la verdad es que entra una etapa muy muy muy interesante, que es esa etapa formada por esa pareja, por ese dúo, con Straczynski y el señor Romita Jr. La verdad es que fue una etapa en la que Spider-Man alcanzó su máxima plenitud. Realmente le hacía falta a Spider-Man salir del hoyo en el que se había metido. Y con Straczynski y con Romita, la verdad es que Spider-Man alcanza su momento de máximo esplendor. Probablemente la última gran etapa de las buenas de Spider-Man, una etapa de verdad de absoluto esplendor, ¿no es así? Oh, ya lo creo que sí. Todo eso lo encontramos a partir del el número 471 de Amazing Spider-Man. Es una etapa en la que, si las ventas estaban empezando a subir una vez termina la saga del clon, aquí automáticamente se disparan de una manera exagerada. Estamos hablando de cuando comienza ya aquí, a partir de ahí, la línea Ultimate, las películas de Sam Raimi. A partir de aquí se crea tal boom mediático con Spider-Man, que claro, los editores de Marvel dijeron, aquí hacen falta dos número uno, dos crack mundiales de esto, para que esto lo pongan a lo más alto. Y qué mejor que el hijo de un clásico que dibuja para mí como pocos, que es John Romita Jr., y un guionista que también es un auténtico genio, como es Straczynski. Y aquí tenemos, aparte empezaron fuertes, ¿sabes? Esto empezó apareciendo un personaje que se llama Ezequiel, que es una versión un poquito más vieja de Peter, y en el que pues vemos que Spider-Man está asustando a unos niñatillos que están intentando atracar a una mujer, y de repente, sin que el sentido arácnido se le active ni nada, escucha que alguien le dice algo por detrás. Él está enganchado a una pared y mira hacia atrás y ve que al lado tiene a un señor mayor, descalzo, con un traje de corbata y chaqueta, enganchado, y Spider-Man se dice, pero mueve, este tío está enganchado a la pared como yo, no activa mi sentido arácnido. Empieza Ezequiel a dar saltos como él, dices tú, pero si esto es exactamente una versión mía con 30, 40 años más. Y ya aquí empieza todo lo que hemos estado hablando un poco antes de la saga de los animales totémicos, cuando Ezequiel le dice a Peter y le suelta la bomba, y la verdad a mí me gustó mucho, fue la araña, o sea, fue la radiación la que capacitó a la araña que te picó a darte los poderes, o la araña te estaba intentando dar los poderes antes de que la radiación la matara. Claro, Spider-Man se queda así, la pregunta le sienta como una bomba, le cae como una bomba, porque dice, bueno, yo siempre di por hecho de que la araña había sido modificada con esa radiación, me picó y me dio los poderes, pero él nunca se paró a pensar si había algo más detrás de todo eso. Entonces, pues, vemos también que hay un personaje que se llama Morlum, que ya se ve de antemano que va a ser el malo, que es una especie de... En su época yo lo llamaba una especie de vampiro hippie, ¿no? Llevaba una especie de pañuelo en la cabeza, el pelo largo, súper delgadito y tal, y va con un chaval que se llama Dex, que se ve que es una especie como de criado, que después más adelante vemos que es un criado, pero un poco a la fuerza, ¿no? Porque lo tiene aterrorizado. Y bueno, pues Ezequiel le va explicando pues que no solamente ha habido un Spider-Man, que en la historia ha habido varios, que él es uno más, que no entiende todo el poder que tiene y que él no sabe realmente de lo que es capaz, que se está limitando a una cosa que no utiliza sus poderes realmente a plenitud, pero también le advierte de un peligro inminente, y por lo que se ve, al igual que existe toda criatura, pues existe su depredador, podríamos decir, y Morlun es ese depredador para todos los Spider-Man que han existido en la historia, digamos. No se llamaban Spider-Man, supongo esos otros, pero para ese tipo de criatura totémica, Morlun es su depredador. Y aquí asistimos, ¿vale? Porque Ezequiel le dice, mira, escóndete, yo te he creado aquí en mis despachos, te he creado una especie como de bóveda súper chapada con todos los metales que existen para que este tío no te pueda detectar, y cuando se aburra y ya no te busque, pues se irá, y tú ya, pues ya encontraremos la manera de detenerlo el día de mañana. Pero Peter se encabrita con que no, Morlun lo encuentra, y aquí asistimos al combate más brutal que ha habido y que ha existido en 470, 480 números de Spider-Man, ¿no? Durante tres números, del 473 al 476, si no me equivoco. Y vemos claramente como la batalla llega hasta... O sea, Morlun no se cansa, Morlun no pasa hambre. Morlun siempre, una vez que le encuentra y sabe que lo tiene de frente, ya se puede esconder Peter y se puede quitar el traje, que Morlun siempre lo va a encontrar. O sea, yo creo que Spider-Man no lo ha pasado tan mal en toda su vida. Vamos, hasta el punto de que llama a Tía May para despedirse de ella, porque ya se está viendo que no va a haber manera de salir de esa. Al final, pues por H, por B, tal y cual, Ezequiel le ayuda y terminan reduciendo a Morlun. Lo que pasa es que, claro, Peter queda destrozado. Y aquí tenemos otro punto genial de Straczynski, en el que vemos que ya Tía May, pues lo que habíamos hablado un poco antes, ¿no? Encuentra a Peter tumbado en la cama, destrozado, Y con el traje de Spider-Man reventado y el vendado hasta arriba, y ahí ya Tía May dice, ostras, pues aquí uno más uno al final van a ser dos, y ya le estás dando una utilidad a esa mujer que tampoco ha tenido en 480 números de Amazing Spider-Man, ni espectacular ni web. Ya por de pronto la colección alcanza un punto que no ha alcanzado jamás, ni de venta ni de popularidad del personaje. Mary Jane está que si vuelvo, que si no vuelvo. Y ya te digo, hasta ahí entre medios tenemos el número de las dos torres. La verdad es que es una saga o es una etapa en la que estos dos individuos consiguen que Spider-Man alcance un nivel espectacular, ¿no? De todas formas, precisamente sobre eso que acabas de comentar, me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis, porque justo cuando la tía May encuentra el traje hecho pedazos, no hecho jirones, de Spider-Man en la papelera, bueno, en la silla, donde ahora mismo no me acuerdo, y encuentra a Peter completamente herido y descubre que obviamente su sobrino de toda la vida es Spider-Man, justo ahí, descubriendo a la tía May el traje de Spider-Man y sumando dos y dos, como tú has dicho, hicieron el paréntesis de las dos torres en el cual salió este número especial, en el que Spider-Man ayuda a los bomberos a retirar los escombros de las dos torres después del atentado del 11S y demás. Y esto lo comentamos a micrófono cerrado, pero sí es verdad que es un número, yo creo que por lo menos para que le dediquemos un minutillo, porque aquí, bueno, grandiosa la viñeta en la que vemos al Doctor Muerte llorar, con lo que es el Doctor Muerte y sale ahí llorando. Sí, bueno, la verdad es que no es el Doctor Muerte, Kingpin allí, Octopus, pero o Magneto, pero tú ves a Magneto y dices, macho, llevas buscando un genocidio de la humanidad desde que te conocemos y ahora te vas a poner tú aquí a lamentarte porque se han caído las dos torres. Hombre, a ver, a los malos estos los ponéis, para mí me sobran, independientemente de que ese número a mí me sobra, porque con el resto de superhéroes en esa semana silenciosa en la que todos los cómics, entre comillas, como una especie de, no sé, dedicatoria o un guiño a lo que había pasado, ningún cómic tenía letras, lectura, párrafo, llamémoslo como éramos, no tenía bocadillos, no me sale la palabra. Ningún cómic con Spider-Man se quiso hacer en particular eso, ¿no? A mí, ya lo hemos hablado a micro cerrado, a mí no me parece bien que de una tragedia de tal calibre se saque eso, independientemente de que los fines sean recaudar dinero para tal o... porque tampoco creo yo que fuera tanto ni que aquello realmente recaudara tanto para poder ayudar a esa gente que está desconsolada. Sabemos que los americanos también son muy especiales con este tipo de cosas, eso también lo hemos hablado antes, pero ya te digo, sí que es verdad que de ese número sobran unas cuantas cosas. John Romita Jr., el que lo dibujó, también lo comenté antes, se pegaba unas pechadas de llorar y tardó en dibujar el cómic el triple de lo que tarda normalmente en dibujar un número, porque le podía la depresión con eso. Y ya te digo, es un número que sí, es muy emotivo, pero que a mí personalmente me parece que sobra un poco. En mi opinión, es un número que nunca se tendría que haber dado. Dentro de la etapa de Straczynski lo encuentro como un pegote y un tropezón. Y ya te digo, para empezar, tampoco quiero que parezca una cosa frívola. Yo entiendo que la sociedad americana en ese momento estaba muy consternada y que era importante que sus superhéroes tuvieran una especie de apoyo hacia la población. Pero el mayor error que le veo yo a todo esto, y si no estáis conmigo me lo decís, es que lo hicieran dentro del universo Marvel. O sea, tú querías hacer algo, querías sacar a los personajes, pues búscate uno de los miles de millones de universos que hay y cuenta una historia, un what if, algo fuera del universo Marvel, porque tal y como está expresado el número, es que no se coge por ningún sitio. Que vayan los superhéroes y se unan superhéroes y supervillanos a ayudar a ponerse codo con codo en una tragedia en Nueva York, es que no es nada nuevo, es que Nueva York se la han cargado tropecientas de veces. Por ejemplo, en la caída de los mutantes, Apocalipsis hizo traer a los jinetes del Apocalipsis y arrasó Nueva York de una manera bestial, y después de eso no pasó nada. La propia X-Force se cargó las Torres Gemelas luchando contra Juggernaut, y no vemos esto. Y sobre todo, en Nueva York, después de la saga de Inferno, quedó 100 veces peor, porque aquí se destruyeron las dos Torres Gemelas, hubo mucha catástrofe, pero ¿por qué no sucede esto en la saga de, por ejemplo, de Inferno y nos lo tenemos aquí? Es una historia que no se aguanta de ninguna de las maneras en el universo Marvel. Entonces, si lo hubiera sacado aparte, como un añadido, ¿vale? se entiende el gesto y la verdad es que se valora. Pero dentro del universo Marvel, los lectores que leímos aquello, que no éramos americanos, que teníamos pues una conciencia diferente, es que nos pareció aberrante. El Doctor Muerte en la vida hubiera sacado una lagrimilla por eso. Magneto, estoy casi seguro de que no hubiera ido, a ayudar por eso mismo, porque se ha encontrado y se ha enfrentado a genocidios mucho mayores. Entonces, claro, insisto, el gesto me parece bien. La manera en que se hizo me parece completamente desastrosa, que fue un intento un poco de tocar la fibra sensible, pero que dentro del universo Marvel no se sostiene por ningún lado. No, aparte que en cuanto llegue Magneto y dice, bueno, ya os podéis ir todos, chicos, dejadme a mí todo, o sea, no sé. No es un número lógico, está claro que es un tributo, pero oye, se podría hacer un poquito mejor. Me parece un poquito lamentable esa viñeta en la que vemos a Reed Richards, en la única viñeta en la que le vemos hacer algo, estirar sus brazos para enrollarlos alrededor de vigas y apartarlas ahí a fuerza bruta. Macho, o sea, Reed Richards puede inventar aquí un cacharro electromagnético o lo que sea, algo de alta tecnología, y apartar los trozos. O sea, digamos que asistimos viñeta a viñeta lo que tenía que ser un triunfo así como... O sea, perdón, un tributo como muy... no sé, bonito, melancólico, todo lo que tú quieras, acaba siendo un absurdo, y en cada viñeta la cosa va más y acaba siendo esto un despropósito impresionante. No obstante, supongo que hay que valorar la buena intención, y de eso se trataba. A fin de cuentas, Nueva York pues no deja de ser un poco la cuna, ¿no?, de todos los superhéroes Marvel. Casi todas, no todas las historias, pero muchísimas ocurren en esa ciudad, y hombre, pues como que ellos necesitaban algo así, no sé. Supongo que hay que meterse de lleno en la mente de los estadounidenses, y si lo hacemos, pues oye, podemos entender este número, que tampoco es que pretenda ser muy canónico, en mi opinión, porque a fin de cuentas tampoco es una cosa que luego haya trascendido. Los superhéroes no siguen hablando de las Torres Gemelas ni nada por el estilo. Hay sí, pero sin embargo fue un número que vendió muchísimo. A nivel de ventas fue una locura, está entre los números más vendidos de toda la historia de Spider-Man, junto al número uno, aquel de la colección de Todd McFarlane, en los 90 y 4 o 5 más, o sea que... pero si no luego... no pienso mal, no quiero pensar mal, pero cierto espíritu mercantilista yo por ahí le veo, ¿eh? No, pero sí, bueno, si luego todo lo que recaudó ese número se invirtió luego después en asuntos así sociales, pues hombre, a mí no me parece mal. Entonces, hombre, vamos a había que comentarlo, yo creo que ya se ha comentado, más o menos hemos dado toda nuestra opinión, pero habíamos dejado a la tía May ahí con, habiendo averiguado que su sobrino era Spiderman, y a mí creo que es preferible que sigamos en esa línea. ¿Qué pasa luego después? Porque claro, a partir de aquí vemos como la tía May cambia su personalidad. Hasta ese momento habíamos visto muchas veces a tía May poniendo a parir al arácnido, y ahora de repente, pues oye, cambia su opinión. Y aparte de que, bueno, esta tía May es una de las versiones de tía May que a mí más me gusta. Tiene un peinado a lo mejor demasiado moderno, pero sí, la verdad es que sí, en ese sentido te lo hago. No, Straczynski quiso darle un nuevo aire a esta mujer. Oye, y te digo una cosa, tiene un puntazo, porque Straczynski es mucho de puntazos así típicos que podemos ver en series, ¿no? De cosas de 15 de 2 segundos, 3 segundos, pero es de mucho puntazo. Y vemos que tía May, por ejemplo, en el número siguiente, que es un número en el que Peter está intentando ponerse en contacto con tía May y no la encuentra, es un número de reflexión en el que tía May piensa durante todo el número en lo que ha visto, en lo que eso significa. Vemos que incluso va al Daily Bugle a cancelar su suscripción, y cuando yo no le pregunta, pero bueno, pero después de millones de años, ¿cómo? Es que hablas mal de Spiderman. Digo, pero si tú eras la primera que... No, pues que sepas que ya no... Y coge y cancela su suscripción por toda la cara. Y después coge y le dice a Peter, mira Peter, que tenemos que hablar, campeón. Y ya hay otro número en el que tienen una charla, hablan del Dr. Octopus, de cuando Octopus estuvo viviendo en su casa y se fue a casar con él, y Peter le explica la gran cagada que eso hubiera llegado a ser. En fin, pues un poquito le habla de Norman Osborn, de que es el Duende Verde, de Harry, le habla de todo. Y tía May alcanza un conocimiento, de repente ya se siente que conoce a su sobrino, Peter siente que puede hablar con su tía, digamos que se expande, hay un giro de los acontecimientos tan sumamente gordo que ya te digo, volverlo atrás es para mí una de las mayores cagadas en la historia de Marvel, no de Spider-Man, de todas sus colecciones. Pero bueno, ya a raíz de ahí, pues la colección empieza realmente a ponerse interesante, vemos que vuelve Mary Jane, los Vengadores, después de la saga de Vengadores Desunidos, se disuelven, dejan de existir, y el Capitán América, pues tras unos acontecimientos, decide que no, que tienen que volver a juntar, y Spider-Man ya entra oficialmente dentro de lo que es ese grupo de Vengadores. Se van a vivir a la torre que Tony Stark tiene ahí para los Vengadores, tanto Tía May como Mary Jane como Peter, los tres viven juntos ahí, hasta que llegamos al punto hiper trágico de la saga del otro. La saga del otro, en la que va a sonar un poco así, pero Spider-Man muere en la saga del otro. Y a lo mejor vosotros preguntáis, ostras, ¿que Spider-Man muere en la saga del otro? Pues sí. Ostras, ¿Spider-Man muere en la saga del otro? Pues sí, resulta que sí, muere en la saga del otro. Lo que pasa es que tú sabes que Marvel, pues como siempre, tiene su excelente vuelta de tuerca para todo. Vemos que Spider-Man pues no se encuentra bien, Peter no se encuentra bien, y va al médico, una doctora de a pie de la calle, no de los Vengadores, pues, le saca sangre y tal, y le encuentra, pues el diagnóstico es, te queda muy poco tiempo de vida, te quedan días, tal vez semanas de vida. Ahí tienes una enfermedad que no hay manera de arreglar, que esto es una cosa degenerativa tuya, y te vas a morir. Entonces pues Peter se queda un poco así, se lo dice a tía May, se lo dice a Mary Jane. Hay unos números en los que pues se ve que está un poquito más junto a ellas y tal. Y de repente, por arte de Birly Birloque, resulta que Morlun no estaba muerto. Morlun, este vampiro fantástico totémico que le ataca al principio de la saga de Straczynski y Romita, no está muerto y viene a rematar lo que ya había empezado. Bueno, pues aquí sí se pone la cosa en la que esto... ¿Vosotros habéis visto ese combate por casualidad? Sí, tengo que haberlo visto, sí. Bueno, es el número en el que, como que no me acuerdo. Peter piensa en el que, mira, si me tengo que morir, si tiene que... Digo, este tío no va a ser el que a mí me quite de en medio antes de tiempo. Bueno, pues aquí Morlun ya sí viene a lo bestia. En el combate que tiene con Spider-Man, le arranca un ojo y se lo come. Cosa que a mí me dejó la sangre... Se me están poniendo los pelos de punta solamente lo coge, se lo arranca, delicioso. Peter se queda como diciendo, ostras, que esto ya no, y estando en el suelo, pues Mort lo empieza a palear hasta que lo deja por muerto en el suelo. La policía y una serie de gente que de repente pues lo interrumpe, se va, dice, bueno, cuando se lo llevaran al hospital, pues nada, como ya te puedo encontrar cuando quiera, nada más que tengo que llegar y tomar lo que me queda, ¿no? Y pues eso, pues totalmente mutilado en la cara y destrozado, los médicos no dan un duro, pues le quitan la máscara, pero no reconocen el rostro porque lo tiene hinchado y amoratado, y los médicos no dan un duro por su vida, ¿no? Vemos que Morlun aparece en la habitación para terminar de rematarlo, Mary Jane se tira hacia Morlun en una pelea un poco obviamente desigual, y ahí es como vemos que Peter, digamos que llegamos a esa especie como de segunda etapa en sus poderes que Ezequiel, o de la que Ezequiel ya le advirtió que más tarde o más temprano vendría, ¿no? Peter, que estaba inconsciente, se levanta como en un acto reflejo, pero ya en un modo berserker, un tanto extraño, en el que nunca lo hemos visto tampoco, mucho más araña que hombre porque tiene como colmillos y la cara un poco deformada. Vemos que le salen como unos arpones de las muñecas y vemos que coge a Morlun, lo clava en el suelo y se lo empieza a comer hasta que lo mata. O sea, literalmente empieza a arrancarle pedazos de carne y a Morlun, pues Morlun lo deja ahí. Y cuando Mary Jane lo coge, ¿no? Peter, tal, ¿no? Ya dice, mira, Mary Jane, que me quedo aquí, que yo ya sé que esto es el final, que seas muy feliz, que esto que lo otro. Y vemos que Peter se muere. Y te quedas tú, ostras, ¿qué ha pasado? El número se termina y dice, mira, ¿qué ha pasado? Vemos que el Capitán América y Herman llegan tarde y vemos que efectivamente Tony dice, mira, es que este está muerto, ¿no? Y dice, mira, no quiero que la prensa se lo encuentre aquí, no creo que... Y no, que yo me quedo personalmente con esa última viñeta en la que vemos a Iron Man con el cuerpo de Peter, con la sábana en brazos, volando por Nueva York, y arriba diciendo, el hombre que ella ama, refiriéndose a Mary Jane, ha muerto. Y el número se quedaba ahí, y decías tú, ostras. No sé cómo se os queda el cuerpo vosotros, pero a mí después de leer ese número se me quedó el cuerpo fatal. Aunque sabes que es Marvel y sabes lo que puede pasar y lo que obviamente pasará, pero dices tú, macho, ¿será verdad que se han cargado a Spider-Man? Obviamente no, porque es Marvel, ya. Nos claro, lo he hecho muchas veces. Pero también como cuando quisieron cargar a Superman y volvió. Hace poco mataron a Batman y Batman ha vuelto. Pero ¿y si en una de estas dicen, no, esto se va a quedar aquí? Yo tengo miedo de que un día pase eso realmente, pero bueno. La cuestión es que efectivamente, pues, el cadáver lo llevan al edificio de los Vengadores y vemos cómo escuchan de la sala, pues viene un ruido, cuando ya pues están pensando en qué excusa se va a dar a la prensa, cómo van a hacer el funeral, cómo lo van a organizar todo, pues escuchan un ruido de la habitación donde está el cuerpo y se encuentran el cuerpo de Peter rajado de garganta hasta casi pues el final del estómago y que parece pues que le han quitado los órganos, yo no sé, parece que está como deshinchado el cuerpo, ¿no? Mary Jane se desmaya, el capitán dice, mira, al que le ha hecho esto hay que encontrarlo porque esto es una profanación del cuerpo, que esto no se puede consentir, ¿no? Pero es lo que el capitán después se da cuenta, dice, los cristales no están rotos de dentro a fuera, sino de fuera adentro, sino al revés. Es como si alguien hubiera querido salir de la habitación. Entonces, pues, poco más adelante se ve que Peter vuelve y eso había sido como una especie como cuando un gusano sale del capullo y se convierte en mariposa. Algo de eso se ve, ¿no? Spider-Man es como si hubiera evolucionado, es la saga de el otro, se llamaba Evoluciona o Muere. Es como si él hubiera evolucionado y dado el siguiente paso evolutivo hacia su transformación. Ahí vemos que ya las telarañas empiezan a salirle de la muñeca, tiene los espolones de las muñecas también como arma, ve en la oscuridad perfectamente. Digamos que sus poderes se multiplican y ahora es más poderoso todavía. Y aquí es donde ya directamente topamos con la Civil War, que no sé si queréis comentar vosotros un poco esto que os parece, esto que hemos hablado. A mí me parece que se han inspirado mucho en la versión 2099, ¿no? Pues esa versión también tenía telas de araña orgánicas y espolones. Pues, como te he dicho un poco antes de micro cerrada, te digo, yo la 2099 la leí hace mucho, joder, casi cuando Forum empezó a sacarla aquí en España, y me gustó tan sumamente poco que la dejé. Bueno, pues mira, vamos realmente a... original no creo que sea, eso beberá efectivamente de algún sitio. Pero claro, es el Spider-Man clásico a la enésima potencia y con poderes que a algunos les pueden gustar más o les pueden gustar menos. Es otra evolución y otro paso adelante en la historia del personaje. Bueno, de todas formas, escucha, Musa, sí. Si quieres a lo mejor ahora hacemos un paréntesis y en vez de hablar de ello más adelante cuando hablemos de las diferentes versiones, pues ahora que ha salido esto del Spider-Man del 2099, ¿no? Era. Sí. Pues si quieres, Raúl, nos haces así una pequeña aclaración sobre qué es esto. Hacemos aquí un pequeño paréntesis, luego volvemos a la civil, a la Cyber War, o como lo quieras llamar, a la guerra civil. Pero ¿quién es este Spider-Man del 2099? Amigo Raúl. Bueno, dentro de varias versiones que han habido dentro de la historia de Spider-Man, ahora nos ponemos a hablar desde un punto de vista editorial y escapamos del universo Marvel convencional y vemos que allá por principio de los 90, como hemos dicho, Marvel no estaba en el mejor de sus momentos y por lo tanto empezaron a hacer experimentos extravagantes y uno de ellos fue el universo 2099 y como Spider-Man siempre ha sido una serie capital, entonces era indiscutible que iba a protagonizar una de las series de este universo. Entonces la idea de Marvel era proyectar a sus personajes hacia el futuro, en el año 2099, donde en teoría devendría un resurgir de todo el universo Marvel y uno a uno irían apareciendo los personajes Marvel. En concreto, de esta versión se encargó Peter David, que es un guionista que ya era conocido por las lindes del Trepamuros, puesto que estuvo haciendo bastantes números. De hecho, la saga de Jane the Wolf era de este guionista. Y de Rick Leonardi, un dibujante que no es precisamente el más bien dotado de todos, pero bueno, había participado en series muy famosas como los X-Men. Entonces, decir que en este futuro Spider-Man fue bastante rupturista, puesto que tenía el nombre de Miguel O'Hara. Tenía, por lo tanto, era mezcla de latinos, hispanos, con anglosajones. Y bueno, básicamente tampoco me extenderé demasiado porque ya Musa ha comentado de que el cómic era sumamente insípido, se podría haber hecho mucho más. Pero sí que hay que destacar que la idea que se hizo por actualizar al personaje fue bastante interesante, puesto que en este caso Spider-Man tenía un origen genético, provenía de un experimento genético fallido, y sí que se utilizó un poco esta excusa para convertir al personaje en algo 100% orgánico. Nada de apliques tecnológicos ni nada. De manera que Peter David se dedicó a explicar un poco todos los efectos físicos que tenían sus poderes. ¿Cómo se puede colgar de las paredes? Pues porque a este personaje le salían de las yemas de los dedos unas pequeñas garras que quedaban bien clavadas y hacía que el personaje se sujetara. Aparte de eso, también tenía unos espolones en los antebrazos, un poco más imitando a las arañas reales, que es de lo que ha hecho que me saltara a mí aquí la lucecita cuando estaba Musashi hablando de esta nueva versión. Aparte, las telas de araña eran orgánicas, tenía igualmente una visión mejorada, porque por otra cosa no serán conocidas, pero las arañas tienen una visión mucho más poliédrica que los seres humanos. Aparte de eso, también tenía colmillos y estos procuraban un veneno paralizante. Y otra cosa que me gustó es que a este personaje se le privó del dichosito sentido arácnido que no tiene ni pies ni cabeza. Y fue interesante ver cómo el personaje se las tenía que apañar sin esta muletilla que tan fácil se lo pone muchas veces. Tampoco me extenderé mucho más allá. Fue una colección que no duró tanto como se esperaba, siendo de Spider-Man. Y creo que con los años no ha pasado de ser una mera anécdota, casi de igual manera que todo este universo, porque no fue la mejor de las ideas de Marvel. Curiosamente, se generó en los años 90, que como he dicho, no es precisamente una época muy gloriosa ni para Marvel ni para las grandes empresas del cómic. De todas formas, para todos aquellos que tengan curiosidad por este Spider-Man del 2099, una de sus versiones quizá más interesantes de todas, precisamente lo encontramos en el mundo del videojuego. Recientemente salía el videojuego para diferentes formatos. La verdad es que creo que ha salido para todas las consolas, para PC, en fin, para todos los formatos, que es Spider-Man Edge of Time. Y ahí el Spider-Man del 2099 tiene una importancia bastante, bastante llamativa en el juego, porque de algún modo casi él es un poco el pilar. Aunque hay varias, controlas a varias versiones de Spider-Man, pero controlas a la del 2099 como una de las principales. Ya aprovecho para decir que, bueno, como el programa de hoy es bastante denso, vamos a dejar los videojuegos de Spider-Man para otra ocasión, porque ya no nos da tiempo para más, solo con el cómic, con las películas y pasando muy por encima con la serie, ya tenemos para horas y horas, como estáis comprobando, así que los videojuegos los vamos a dejar aparte, porque sí parece que hay algunos juegos de Spider-Man que más o menos valían la pena. Yo llegué a jugar a un par que no estaban mal. Así que eso tendrá que caer otro día, amigos oyentes. Bueno, pues habiendo dejado claro quién es este Spider-Man del futuro, volvemos al presente, más o menos relativo, o al pasado reciente, con el Civil War, la guerra civil de los superhéroes, con todo este asunto de la ley del registro de individuos suprahumanos, superhumanos, en el cual, pues bueno, pues hubo ahí una división entre la facción de superhéroes que no les daba la gana mostrar su identidad secreta y los que creían que era mejor para el orden social el decir quiénes eran sus alter egos civiles. En este berenjenal se metió Spider-Man y tomó la decisión, francamente, fue una sorpresa. Todos hubiéramos pensado que en una Civil War, en una historia como esta, pues Peter Parker tomara partido de los rebeldes. No queremos hacer spoiler, pero en primera instancia toma partido justo por los que revelan su identidad. Y claro, pues quitarse la máscara delante de todos los medios de comunicación, aquello fue un puntazo impresionante y posiblemente una de las mayores pifias y resbalones de Marvel de todos los tiempos. Pero bueno, perdona que te corte. No, que digo que qué pensáis vosotros, eso iba a decir. No, digo, de Marvel no sé, de Spider-Man y de Peter Parker segurísimo, vamos. Porque eso de coger, saber que tienes a tu tía y a tu mujer ahí que no tienen poderes, no se pueden defender. Y es lo que él le decía al principio de la Civil War a su Storm. Dice, mira, todo el mundo sabe quiénes sois tú, tu marido, tu hermano y la cosa, y no tenéis problema. Pero yo tengo una mujer y una tía mayor que si a un día Octopus se le cruza el cable, la secuestra, la mata y qué pasa, ¿no? Cuando hace eso de quitarse la máscara, yo lo primero que pienso es, esto no va a durar, lo primero. O sea, no nos engañemos. Igual que cuando se muere, no tarda en volver, eso de que me quito la máscara y todo el mundo va a saber siempre que soy Spider-Man, tampoco podía durar siempre. No obstante, los primeros números en los que él se balanceaba como Spider-Man, a pesar de que todo el mundo ya sabía quién era, con la máscara y el traje puesto, parecían funcionar. Es decir, yo no veía realmente la diferencia. Sí, todo el mundo sabe que él es Spider-Man, pero él sigue con su traje, él sigue con su identidad, no la va a abandonar a pesar de que todo el mundo la conozca, y a mí me gustaba bastante. Aquí ya entra la confianza que él tiene en Iron Man y la confianza que depositó en él, porque efectivamente no solo no toma parte por los rebeldes, sino que al revés, él cree que está haciendo lo correcto. Pero en cuanto ve que lo correcto ya, ve que Iron Man empieza como a espiarle, le regala un traje, que es ese famoso traje que se parece al de Iron Man, amarillo y rojo, ve que a lo mejor le puede estar espiando con el traje, ya llega un momento en el que Peter se mosquea y dice, mira, esto no es con lo que yo me siento a gusto, y he cometido un error, he metido la pata, de hecho va a televisión y lo dice en público, se quita la máscara otra vez y dice, mira, a partir de ahora yo estoy de parte de esta gente. Y Iron Man da la orden de, mira, este tío tráemelo y arrestarlo porque este se acaba de pasar, ¿no? La verdad es que se pone muy interesante. O sea, yo no recuerdo sagas Marvel en las que unamos a todos los superhéroes y cómics individuales más interesantes que eso. O sea, explota un pueblo con un colegio lleno de niños, hay que registrarse porque la gente ya está harta de tíos superheroicos con poderes brutales. Claro, aparte, piénsalo, tiene lógica. Si para un arma tienes que tener un registro, si tú eres un arma en sí misma, tienes que estar registrado. O sea, en verdad tiene sentido. Pero no cuando vas a poner tantas vidas en peligro con eso. Entonces, pues, real. Sí. Quería decir que, desde mi punto de vista, también tiene cierta parte de sentido lo que hace Spider-Man. Porque, claro, hay que recordar que a partir de ese momento, todo superhéroe que se declarara como tal se iba a convertir en funcionario del Estado. porque pasaría a ser un superhéroe registrado, pero igualmente con su nómina, con su seguridad social. Entonces, entiendo yo que la explicación de por qué lo hizo fue porque ya Peter Parker se veía con su vida solucionada, ya un funcionario con estabilidad y tal, y que ya no tendría que volver otra vez a los problemas económicos que tenía trabajando como fotógrafo freelance. Se supone que fue por eso, o al menos esta decisión primó tanto como su vocación de lealtad hacia Iron Man, si no, no se explica. Claro, pero a ver, técnicamente a él ya no le hace falta nada de eso. Él vivía en la mansión de Iron Man, él era un vengador, él a lo mejor no tendría un sueldo, pero a su mujer y a su tía no les faltaba un plato de comida en ningún momento, y vivían en una mansión más lujosa que cualquier casa que hayan tenido en toda la historia de Spider-Man. Ese, por ejemplo, a mí, esa explicación no me serviría, entre comillas. Yo a lo que sí me sirve, lo más agarro es a eso último que tú has dicho, a la lealtad que sentía hacia Iron Man, al que Peter tiene como una especie de tío mayor o un padre, y dice, mira, si tú crees que haciendo esto, porque Iron Man se lo dice, yo te quiero a mi lado, yo quiero que tú hagas lo correcto, y se lo pone así, o estás conmigo o estás contra mí, si estás contra mí, estás contra tu gobierno, tu presidente, y contra una cosa que al final tiene que ocurrir porque hemos estado mucho tiempo al margen de lo que se supone es lógico. Y Peter piensa, con ese trauma y esas ganas de hacer lo correcto siempre, él lo primero que dice, bueno, pues esto es lo lógico, Iron Man me dice esto, pues ala, vamos a dar un paso adelante. Él consulta con Mary Jane, consulta con su tía, y él cree que eso es lo correcto, pero al final se da cuenta de que no. Sin embargo, el personaje ha estado siempre más unido a lo largo de su historia, pienso yo, a Capitán América que no a Iron Man, porque historias míticas de Iron Man y Spider-Man poquitas habrá. Sin embargo, con el Capitán América siempre ha habido mucho más feeling. Es lo curioso, sí. ¿No? Y de hecho, y con Tom McFarlane, además, en la etapa de Tom McFarlane, recuerdo un par de ellas o tres en las que efectivamente han luchado codo con codo, y el Capitán América, hablábamos al principio de que los superhéroes no se toman en serio a Spider-Man, pues el Capitán América es de esos pocos que sí se toman en serio a Spider-Man y que sabe Spider-Man de lo que es capaz. Lo que pasa es que, bueno, otra cosa es que Spider-Man después tampoco se toma las cosas en serio, pero el Capitán le respeta y le aprecia muchísimo. Pero bueno, él toma, se equivoca, a mitad de camino rectifica, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, yo tampoco quiero hacer spoiler, pero no queda más remedio si queremos terminar de hablar de esta saga. Hay un momento en el que el Kingpin, una vez sabe quién es él, dice, mira, un sicario, 3 balas con un rifle francotirador, a esperarlos donde estén escondidos, y mátalos a los 3. Y lamentablemente la que se lleva el tiro ahí es Tía May. Y después, a raíz de todo esto, vendrá el famoso mefistazo. Tía May se lleva un tiro que iba dirigido a Peter, el colega este que le pega el tiro, o sea, me encanta porque Peter sale, calcula más o menos la trayectoria, coge un coche y lo tira hacia la ventana de donde él calcula que ha venido el tiro, o sea, él le da igual si va a matar al francotirador, él coge un coche y lo lanza, el tío medio se escapa y tal, y cuando la llevan al hospital, que se supone que Peter está prófugo, que se supone que nadie puede saber que es la tía de él, Jarvis, incluso cuando Iron Man medio accede a pagar los gastos del médico de lo que se supone, Jarvis se ofrece para como si fuese un familiar de May. En fin, hay una serie de historias ahí en la que Peter, que aquí comienza la saga de Back in Black, de vuelta al negro, Peter vuelve al traje negro, y aquí el personaje se vuelve una especie de Batman de Marvel, en la que él ya no entiende, él amenaza de muerte a todo aquel a que le quiere sacar información. Y cuando descubre que ha sido Kingpin el que ha tramado todo esto, yo todavía recuerdo ese combate a pecho descubierto sin máscara contra el Kingpin, y a Kingpin lo deja medio muerto. De hecho, cuando lo va a matar, cuando Peter ya ha agotado toda esperanza, y hablo de agotada esperanza, digo que le pide ayuda a Reed Richards, al Doctor Muerte, al Doctor Extraño, prueba con todo tipo de arte mística, con todo tipo de medicina, a Pantera Negra, a todo Dios, cuando ve que es imposible, y le pega la paliza a Kingpin, le dice a Kingpin, tu vida está sujeta a la vida de mi tía. En cuanto mi tía fallezca, esta noche probablemente, vuelvo y tú estás muerto. Le pega la paliza delante de toda la prisión, automáticamente la reputación del Kingpin cae por los suelos, porque efectivamente es lo que él dice, no es lo mismo pegarte la paliza y matarte que pegarte la paliza, y que todo el mundo se dé cuenta de que no eres intocable, y a raíz de ahí, pues ya, digamos que termina para Peter el arco argumental de la Civil War, que la Civil War en sí como saga termina mucho más tarde, y comienza el la historia de One More Day, que la verdad, pues personalmente, no, ahí yo creo que es una de las mayores meteduras de pata de la historia de Marvel, si no la mayor. Bueno, sobre Civil War, alguna cosilla que comentar antes, es que ha sido muy muy muy muy rápido, pero no sé, a mí me gustaría puntualizar si Raúl quiere algo, alguna cosa más que comentar sobre Civil War, Raulete. Sí, ¿por qué no? Aquí estamos ante una de las sagas en las que se toma bastante en serio la figura de Spider-Man y se le da mucho juego, porque se convierte, vemos como a lo largo de la historia va cambiando la opinión que él tiene hacia el acta este de registro, y no es demasiado habitual que Spider-Man tenga un punto tan importante dentro de la historia. Y entonces me parece interesante porque nos demuestra que Spider-Man también puede funcionar bien, como ya no solo dentro de su mini universo, dentro del universo Marvel, sino que puede cohabitar muy bien con los héroes. Y vete a saber tú si no, a causa de las buenas sensaciones que deja en Civil War su cohabitación con otros superhéroes, ¿por qué deciden por fin dar el paso y convertirlo en Vengador o hacer que se afilíe a los Cuatro Fantásticos y que se convierta en un personaje bastante más interactuador con el resto de superhéroes, pero ya de forma oficial, porque siempre ha tenido cameos y siempre se ha mezclado de forma puntual con otros superhéroes, pero no sé, quizás el germen del Spider-Man actual, donde está, bueno, Musashi lo sabrá mejor que yo, ¿no?, vinculado a, se ha intrincado mucho más en el género superheroico, compartiendo viñetas con otros personajes, que no venga de aquí, ¿no?, porque francamente me gusta mucho el punto que tiene dentro de la Civil War, y que no siempre ha pasado esto, porque Musashi, yo creo que tú lo sabrás mejor que yo. ¿No era en una de las sagas de aquellas del Guantalete Infinito o alguna de aquellas sagas en las que directamente se cargan a Spider-Man? Hay una saga en que Thanos elimina a la mitad del universo y curiosamente se cepillan a Spider-Man y no vuelve a aparecer en toda la saga. Sí, sí, de hecho es el Guantelete del Infinito, bueno, también en la Secret War. Bueno, en la Secret War el Doctor Muerte se llega a hacer tan poderoso que con un solo pensamiento mata a todos los héroes, absolutamente a todos. Lo que pasa es que su mente se la juega y los vuelve a revivir. Pero el Guantelete del Infinito, Thanos acaba con toda esta gente. Y efectivamente, pero te hablo de Spider-Man y te hablo de un montón de gente que desaparece de golpe y porrazo, que muere al principio de la saga y después otros que intentan hacerle frente, pero que igualmente unos terminan en otras etapas de la historia de la Tierra y otros terminan pues efectivamente muertos. Sí que es verdad que él ha interactuado a lo largo de toda su historia con un montón de superhéroes, se ha visto implicado en mogollón de sagas, en mogollón de super crossovers, pero lo que vemos en la Civil War, eso hasta esa fecha no se había visto nunca. Es muy interesante ver cómo interactúa al principio tanto con un bando como después con el otro, cómo sus motivaciones, cómo sus porqué de mirar a por qué voy a traicionar a Iron Man, todo absolutamente, nada de eso se había olvidado antes. Ya te digo, se ha juntado, ha tenido los famosos Marvel Teen-Up de Spider-Man con la plana mayor de todos ellos, son muy conocidos, son muy famosos, pero lo que hemos visto en Civil War hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir, y personalmente no sé cuándo volveremos a ver algo de esa calidad, a pesar de que tal vez la Civil War, si la englobamos, la vemos toda en su plenitud, pueda ser una saga que prometía mucho y al final termina flojeando un poco, no da todo, o sea, porque a fin de cuentas, superhéroes importantes que mueran, el Punisher se carga a dos o tres individuos así un poco secundarios, y el gordo ahí es el Capitán América al final de la Civil War. Pero si luego al final, lo que decimos siempre, el Capitán América va a volver, no sirve, o sea, ya lo gordo de la saga ya no te sirve. Y ahí, de los más afectados es Spider-Man, pero vamos, con muchísima diferencia, aparte de Iron Man y el Capitán América, en el sentido anímico de que siempre han sido amigos y ahora se ven en esa tesitura. Spider-Man es el más afectado por esa decisión que toma. Bueno, entonces la Civil War era un evento de estos que cubría todo el universo Marvel, que afectó a cada uno de los superhéroes. Sin embargo, lo de la Vuelta al Negro afectó solamente a Spider-Man, y según dices tú, sí que es una etapa bastante interesante, bastante más oscura, de hecho ya se ve, o sea, de la portada y la idea, el concepto en sí, implica un Peter Parker un poquito más serio, un poquito más sombrío. Y, hombre, no sé si me ha parecido un poquito fuerte eso de el Batman de la Marvel, pero bueno, en fin. ¿Tú crees que para tanto? Yo lo llamo así porque no nos vamos a engañar. Marvel no es el Boy Scout que es Superman. Batman, si tiene que utilizar ciertos métodos que Superman en la vida o el Capitán América aprobarían, Batman lo hace y él no se corta, es su forma de ser, es el trauma que él tiene, digamos, y es su forma de dar miedo. Batman no tiene ningún superpoder, su superpoder es dar miedo y con eso juega siempre, ¿no? Superman cuando quisiera partirle la cara, a pesar de que yo siempre mantendré que si Batman se le ocurra, a Superman le zumba, tal vez no lo mate, pero le zumba, aunque sea durante un ratito, él no tiene ningún superpoder. No pasa así con Spider-Man, pero esa actitud con respecto a los criminales y esa amargura que también tiene Batman, yo nada más que se la he visto a Spider-Man en esta etapa de Vuelta al Negro. Digamos que el traje ese negro simboliza un poco ese luto que tiene ya por su tía, incluso antes de que haya muerto, pero siendo consciente de que no puedo hacer nada por ella. Digamos que Spider-Man comienza una especie de luto forzado. Y su actitud con respecto a, mira, el cabreo que tiene consigo mismo de que se ha quitado la máscara en televisión y por culpa de eso, tía May está donde está. La cantidad de enemigos que se han entrometido en su vida, ya fuera antes de la Civil War o ahora durante. Y el hecho de que quiere saber, tiene el agobio de que por un lado quiere salvar a su tía y por otro lado quiere saber quién ha hecho eso para meterle la paliza de su vida. Spider-Man ya incluso utiliza técnicas de extorsión, de amenazas de muerte, de golpear más de la cuenta, de llegar a querer provocar el miedo como no lo ha provocado nunca, porque él antes cuando detenía ladrones o cuando quería averiguar algo, tenía sus chistes, sus coñitas aquí y allí. Eso se ha terminado, las coñitas de Spider-Man ahí en ese punto se terminan. Automáticamente vemos un Spider-Man amargado, un Spider-Man vengativo, un Spider-Man que no hemos visto jamás. Salvo tal vez un poco al final de la cacería de Kraven cuando sale de la tumba, pero no llega al punto de Vuelta al Negro. Entonces, a raíz de ahí, y cuando ya aparece Mephisto al final de cuando Tía May está a punto de morir, vemos a un Spider-Man que de verdad a mí me encantaba. Y si la saga de la mitología de Spider-Man hubiera seguido por ese derrotero, los editores, los guionistas podrían haber hecho lo que quisieran y hubiera sido un verdadero éxito en ventas, lo que quisieran. Pero lamentablemente, pues ahí tienes el de lo que hablaremos ahora, la saga esta de Un Día Más, que la verdad, pues es una gran metedura de pata. Lo he dicho ya mucho, ¿verdad? He repetido sobre esto. Bueno, pues ya sabéis. Además, recientemente Panini Comics aquí en España ha sacado en Marvel Deluxe estos tomos con tapa dura, muy bien presentados. La verdad es que es un placer tener, o sea, el hecho de tocar y de palpar estos cómics y más aún leerlos. Sacó lo de Vuelta al Negro en un tomo y bueno, pues si alguien, y como es muy reciente, digamos que es fácil de conseguir. Stasinski, Garni y Reinhold era el equipo artístico. Pues nada, chicos, de Regreso al Negro. Sí, yo creo que da tiempo antes de la siguiente pausa. De Regreso al Negro, pues yo creo, ¿cómo es? De vuelta al Negro. Pues amigos míos, es la hora de un nuevo día, One More Day, un nuevo día a la que tú le tienes muchísimas ganas, Musashi, pero oye... Sí, porque tengo ganas de borrarlas. O sea, el chisme del hombre de negro lo tenían que inventar para dispararme contra mí mismo y a ver si me olvida eso ya, porque joder, macho. Oye, ¿por qué lo llaman el Mefistazo? Bueno, el Mefistazo se le llama porque este personaje tan fantástico que también, bueno, que ahora lo hemos mentado también en la saga del Guanteleto del Infinito, también aparece... Mephisto es una especie de demonio, no se termina de aclarar si es un demonio, si no, si sí, si es una criatura de otra dimensión, que tiene un cierto poder que la verdad sobrepasa mucho lo que estamos acostumbrados a ver en el universo Marvel. Y de golpe y porrazo, bueno, hay pistitas durante la saga de Vuelta al Negro, pero de golpe y porrazo pues aparece Mephisto. Spider-Man lo conoce bien y sabe de lo que es capaz y se ha enfrentado a él algunas veces y no se alegra de verlo precisamente, pero Mephisto está ahí para hacerle un ofrecimiento, ¿no? Le dice, mira, esto es muy sencillo, yo de puedo hacer que tu tía... Perdona Musashi que te interrumpa. Como Marvel siempre está mezclando el folclore con las mitologías y demás y trasladándolo a su universo de superhéroes, está claro que Mephisto en realidad es la... un poco la versión de Mefistófeles del mito de Fausto, o sea, y realmente cumple ese papel y es exactamente es eso, o sea, Cuando hablamos del Mephisto de Marvel, hablamos de la versión colorida del Mephistófeles de Fausto, que, hombre, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que por ahí van los tiros. Igual que todo. Sí, no, claro, algo de sí, por ahí vamos. Yo incluso he llegado a leer por ahí que es una especie de versión de Satanás o algo así en plan Marvel. Yo me figuro que habrán cogido un poco de eso, ¿no? De este que Fausto que tú comentas, de Satanás, gente de la dimensión de Dormammu. Tiene una especie de, es una especie de pupurrí ahí de personajes míticos y de la literatura que, bueno, a mí personalmente, a ver, no me desagrada, me gusta las dos o tres veces que ha aparecido, pues, salvo en esta, me ha parecido un personaje que cumple con lo que, para lo que está y ya está, ¿no? Ya te digo, le haces ofrecimiento, dice, mira, yo puedo curar a tu tía, yo puedo devolverla a su estatus normal, pero a cambio tú tienes que hacer un sacrificio. Ahora, él se lo dice, ¿no? De ahora, aquí nadie da duros por peseta. Dice, ¿qué sacrificio? Dice, tienes que renunciar a tu matrimonio. Yo te voy a retomar a un punto de la historia en el que tu tía va a estar perfectamente de salud, pero tú nunca has estado casado con Mary Jane. Entonces el lector se queda un poco como diciendo, bueno, vamos a ver. Todos sabemos que como es Peter, al final todo va, esto va a ser que sí, ¿no? Pero Spider-Man al principio pues se niega, vuelve a intentar buscar alguna manera que no tenga que ver con Mephisto. Mephisto le dice, mira, tienes tantas horas hasta que tu tía se muera, antes de que muera voy a venir y me das el sí o el no. Si me das el no, aquí no ha pasado nada, tu tía morirá y punto. Que me dices que sí, pues no recordaréis nada, ni tú, ni tu tía, ni Mary Jane, o sea, no vais a acordaros de nada, seguiréis con vuestra vida como era normal y corriente, pero vosotros dos no estáis casados, a tomar viento el matrimonio. Al final, pues efectivamente, es que sí, Mary Jane es el que convence a Peter para que dé el sí, porque ella sabe perfectamente, es lo que dice, o sea, Mary Jane se lo dice, dice, mira, tu tía ha vivido muchos años, ha vivido bien, ¿no crees que a lo mejor es la hora de que pues pase adelante y pase a mejor vida, tal? Y él le dice, mira, si fuera por una enfermedad, si fuera por cualquier otra cosa, yo me rindo y no hay ningún problema y mi tía May pasa mejor vida. Pero es que es por mi culpa, o sea, el tiro se lo ha llevado por mi culpa. Y como Peter tiene ese trauma en el que todo lo que sea culpa suya, él lo tiene que intentar arreglar, pues al final Mary Jane entiende que Peter no va a ser feliz de ninguna manera dando un no, y al final pues se da el sí. Mary Jane le dice algo a Mephisto al oído que al principio no sabemos. De hecho, cuando intentan explicar, porque Marvel la lía de tal manera y el rechazo de los fans es tan sumamente enorme que se crea una mini saga de dos o tres numeritos para explicar exactamente el universo cómo está a raíz de eso, pero esto, le dice algo al oído a Mephisto, Mephisto dice, venga, acepto, como una especie como de cláusula en ese contrato, y se ve como que van dando campanadas hacia atrás hasta las 12 en punto. Mary Jane termina con esa famosa frase de la primera vez que se vieron de Tigre, te ha tocado la lotería, y automáticamente una viñeta después vemos que Peter está en su cama en casa de tía May, que tía May lo despierta, que van a una, Peter pues se levanta porque va a una fiesta de cumpleaños, vemos que todo ha vuelto a una aparente normalidad, nadie se acuerda de que él es Spider-Man, eso es una cosa que automáticamente pues se ha desaparecido de la mente de todo el mundo, y vemos que incluso Harry Osborn, el hijo de Norman, del Duende Verde, que también fue el Duende Verde en su día, también vuelve a estar vivo. Vemos que el universo Marvel, o sea, el universo, la mitología de Spider-Man, en esas tres o cuatro últimas páginas de ese número, pega tal vuelco y tal giro que los fans, vamos, yo lo podemos ver en YouTube, ¿no? Si queréis lo podéis poner en YouTube, hay gente quemando ese número o tirándolo al retrete o rompiéndolo y dando gracias por nada a Joe Quesada por ese número. Joe Quesada pidió paciencia a los fans para que vieran que el cambio no iba a ser tan malo, pero veíamos que número tras número, la cosa hasta el día de hoy, pues lamentablemente sí, ha tenido dos o tres numeritos buenos, pero lamentablemente la cosa de cómo estaba con esta Stasis que a Romita ahora ha pegado un bajón demasiado grande. Las ventas se han visto resentidas, los fans le ha perdido ese cariño que le ganaron a Spider-Man otra vez con esto, este tándem creativo, y la verdad es que ahora mismo la cosa está un poco en tierra de nadie. Ni amor, ni odio, la gente con esperanza de que esto termine alguna vez, yo tengo la esperanza de que esto termine alguna vez, y hasta el día de hoy, pues aquí estamos. Porque de hecho, en un día más... Bueno, aunque hemos hablado muy bien de Michael Straczynski, pero él también estaba metido en el resto. Pero Michael Straczynski no quería terminar esta saga así. Michael Straczynski quería que Tía May muriese en esta saga. Uh-huh. Que eso es una cosa que efectivamente se me ha pasado. Y Joe Quesada, que es el tío más cabezón que te puedes echar en la cara, le dijo a Straczynski, mira, de hecho, dame tú, ahora lo explicaré mejor, pero le dijo, mira, no solo Tía May no se va a morir, sino que yo quiero a Spider-Man soltero. Spider-Man es un personaje que Quesada personalmente considera que haberlo casado, pues ya lo he dicho antes, fue un error, y el estatus de Peter tiene que ser volver a estar soltero, o como mucho con novia, como está ahora, pero eso no, soltero. Mary Jane estará por ahí como una amiga, como ha estado siempre, pero poco más, ahí va a estar, ¿no? Y eso sí. Sí, dime. No, que tengo una pregunta antes de que cambiemos de tema. Sí. El final de One More Day es el último número de Straczynski, ¿no? Me parece guionizado ya por él. Entonces, pues si no recuerdo mal, efectivamente después de eso Straczynski deja la colección, sí. Entonces, mi pregunta es, por lo que me estás diciendo, yo entiendo que tuvo algo que ver el hecho de esta saga para que Straczynski dijera yo plego aquí y me voy, ¿verdad? Porque esta saga es un poco como deshacer parte del trabajo que él llevaba años y años estableciendo en esta colección, ¿no? Sí, no, o sea, vamos a ver, él desde que cogemos a Ezequiel, Morlun y la saga de los totémicos, él aquí quiere crear una línea de pensamiento, quiere que el personaje crezca en todos los aspectos, o sea, cuando tiene la saga del otro en la que él sus poderes aumentan, él lo único que quiere es que el personaje evolucione a mejor. Pero cuando Joe Quesada le propone este cambio, esta vuelta de tuerca en la que no solamente el personaje no va a evolucionar, sino que va a involucionar, va a volver durante un muy cortito espacio de tiempo a volver con su tía, ahora otra vez busca piso, otra vez no estoy casado, otra vez soy pobre, otra vez no tengo trabajo, volvemos a los años 80 otra vez, literalmente. Son cosas que tú dices, vamos a ver, yo me he pegado toda esta currada todo este tiempo para que tú ahora me vengas y me lo eches atrás. Pues claro, cuando acaba la saga de One More Day, al final Straczynski tiene ahí una notita para los lectores, para los fans, diciendo, no tengo, un poquito con buenas palabras, pero en el fondo, si sabes leer entre líneas, notas ese enfado de Straczynski, en el que dice, mira, yo no tengo nada que ver con esto, no me fastidies porque esto no es lo que yo quería hacer. Entonces, pues claro, ya automáticamente ahí se nota el descontento del escritor y nada, y ya está, ¿no? Eso es lamentablemente lo que hay con esto. De hecho, después me parece que el grupo artístico ahí ya automáticamente desaparece en el resto de colecciones. Nos centramos en Amazing Spider-Man, el resto desaparece. Y vamos a tener aquí un dibujante o un equipo creativo de dibujante y guionista cada cómic o cada dos cómics para dar oportunidades a nuevos guionistas, para que haya nuevas historias. Pero yo creo que ahí se monta tal pitote creativo al tener no solamente un dibujante y un guionista, sino al dar ese abanico de posibilidad, la historia, el hilo argumental pega un patinazo muy gordo. O sea que seguramente todo profesional que se hubiera enterado del tema huiría como de la peste, ¿no? Ahora de hacerse cargo de esta colección. Hombre, de hecho Straczynski empieza a trabajar con otros superhéroes, con otra gente. Y mira que Dan Slott, que es el guionista junto con Steve McNiven, que es un muy buen dibujante y Dan Slott es un muy buen guionista, pero aún así, si tienes tres o cuatro números para desarrollar, a ti, a esta gente, a todos estos guionistas dibujantes les dan un hilo, digamos, ¿no? Mira, de aquí a 20 números tienes este malo a desarrollar y a este personaje y a este a lo mejor les va a pasar esto. Pero claro, tienen que ponerse varios guionistas con varias formas de pensar, con varias formas de ver al personaje, todos medio de acuerdo. Es que estamos volviendo a lo de los años 90, estamos volviendo a la saga del clon. Ya pues automáticamente Straczynski ve eso y dice, mira, yo aquí cojo la puerta, me voy. De hecho, Romita incluso tiene una etapa en la que pasa olímpicamente, se dedicó a dibujar Hulk, se dedicó a dibujar Vengadores, creo también, por ahí algún número de Thor, pero él se desentiende de Spider-Man también. No fue hasta muchísimo tiempo después, en la saga de Nuevas Formas de Morir, en la que volvemos a ver a Norman Osborn, la que no volvemos a ver a John Romita Jr. Y gracias a Dios, tú ves esos números ya, pues tú dices, mira, esto ya entra de otra manera. Pero la verdad es que hay cosas que yo personalmente lo he dicho durante todo este especial miles de veces. Es pegarle un salto atrás al personaje innecesario. Y tú antes, Raúl, lo has dicho muy bien. En algún momento estos pasos atrás tienen que parar. Porque llegará un punto en el que ¿qué va a tener el personaje? Vamos a celebrar el 100 aniversario y va a parecer que tiene 30 años todavía. El lector se cansa. A fin de cuentas, el lector se cansa. Bueno, pues más que un día más, habría que haberlo llamado un mal día. Vamos a pasar a... Yo creo que en este momento ya vamos embalados hacia el final. A partir de aquí ya no creo que merezca la pena hacer un análisis así demasiado exhaustivo de lo que viene a continuación. pero y antes de pasar a otras versiones, y aquí ya hablaremos de Ultimate, etcétera, sí que hay que hablar de que, bueno, pues el tema de la invasión secreta Skrull, te lo comenté antes a micrófono cerrado, afecta a Spider-Man muy poquito, ¿no? Sí, muy poquito, al igual que la World War Hulk, en la que vemos a Spider-Man simplemente pues ayudando con la evacuación de la gente de Nueva York. En la invasión de los Skrull son más los Vengadores y este tipo de gente los que y S.H.I.E.L.D. los que tienen ese peso específico. Spider-Man, de hecho, de lo que me he leído, no creo recordar ni que salga, y si sale es algo parecido a la World War Hulk, es una viñeta, un par de viñetas en uno o dos números muy concretos y ya está. En ese momento se supone que Spider-Man, sobre todo la World War Hulk, está metido de lleno en la saga de Vuelta al Negro, y después en la Skrull, que es eso que tú dices, que ya no me casa con el universo normal, se supone que ya estamos metidos en un nuevo día, que es lo que viene después de Un Día Más. Ya no sabes si ese Spider-Man que interactúa con los dos superhéroes es el mismo que de este universo, porque ya hay muchas cosas que no me casan y muchos cómics que automáticamente ya no se sabe si han pasado o no han pasado, aunque después Quesada te quiera explicar que sí. Pero efectivamente en esas dos sagas Spider-Man no tiene mucho peso. Vale, pasamos a otra cosilla así que de última hornada, que es más o menos llamativo, aunque no por ello interesante, que tiene que ver con Future Foundation, la Fundación del Futuro. Todos, bueno, comentar que, bueno, Johnny Storm, la antorcha humana, ha muerto y Peter Parker, Spider-Man, pues pasa a reemplazarle. Los Cuatro Fantásticos se convierten en la Fundación del Futuro, cambian todos sus trajes por trajes blancos así con adornos en negro, incluido Spider-Man. En fin, algo que decir sobre esto. No, que hay veces que es mejor estarse quietecito. Yo ahí ya sí que no lo sé. Hay cosas que no me entran mucho en la cabeza, y sabemos que Spider-Man en Fundación Futuro van a ser 3 o 4 apariciones esporádicas, a no ser que le quieran convertir en un personaje fijo de la colección Cuatro Fantásticos. Entonces tienes a Spider-Man teniendo 2 vidas, en las cuales ya no sé las horas que tendrá un día en Marvel, pero ya eso sí que no tiene sentido. Entonces, pues bueno, creo que es un desacierto, uno más por parte de Marvel y poco más. Bueno, y lo más último que tenemos en el momento en el que estamos hablando es todo lo que tiene que ver con, bueno, lo que podríamos traducir como la Isla Araña. Todavía estamos hablando de material que todavía no ha llegado hasta aquí a España. Bueno, la Isla Araña, así muy por encima, ¿de qué va? Pues simplemente volvemos a tener al Chacal, al buen hombre este que creó sus clones y todo el desastre de la saga de los clones, que resulta que también andaba por aquí todavía vivo. Y pues resulta que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo en Nueva York, tiene poderes arácnidos. El Spider Island se refiere en cuanto a Manhattan y en cuanto a que todo el mundo en Manhattan tiene poderes arácnidos. Peter en ese sentido le viene muy bien porque puede ir sin traje haciendo de Spider-Man, pues como le dé un poco la real gana. Pero luego también pues hay mucha gente que es impostora, mucha gente que también intenta meter en la gamba un poco por ahí. Está muy gracioso porque se ven muchos superhéroes clásicos, La Cosa, Puño de Hierro, gente así con trajes alternativos todos de Spider-Man. La verdad es que en ese sentido la saga pues sí está bastante graciosa. Y ahora la última, esta que todavía no ha llegado pero que está por salir, que es la de The End of the Earth, el final de la Tierra, en la que los 6 siniestros con Octopus a la cabeza tienen un plan para recalentar la Tierra, no sé exactamente porque me la he leído todavía un poco por encima, la tengo pendiente para terminármela de leer, que acaba de terminar ahora mismo en USA, pero tiene un plan para recalentar la Tierra hasta niveles en el que la humanidad pues desaparezca, y los Vengadores junto con Spider-Man y un traje, la verdad, eso sí lo tengo que decir, Spider-Man tiene muchos trajes, el que tiene en esta saga es una auténtica pasada, intentan detenerles, tienen que irse a una isla desierta en la que hay una serie de combates bastante chulos, bastante interesantes, y la verdad es que de lo poco que salvo de Un Nuevo Día, porque la verdad es que ya te digo, 2 o 3 cositas así muy muy esporádicas, y esta es una de ellas. Bueno, pues mirad, vamos a hacer ahora un brevísimo bloque de los oyentes, posiblemente ya el último de lo que concierne al mundo de los cómics, y pasamos automáticamente a una pausa, y después ya entramos en el último bloque de todos, en el que ya cerraremos todo el tema del cómic con la versión Ultimate y algunas que otras historietas por ahí que se nos han quedado colgadas porque están un poquito fuera de la cronología. Con lo cual decimos, ponemos voz a los oyentes. Elmo Payne dice, ¿saldrá la saga del clon en el programa? Y Venom y Carnage, y los retoños de estos, bueno, pues la saga del clon hemos hablado, de Venom y Carnage también. Los retoños de estos, algo se ha comentado también, ¿no? Sí, hemos estado hablando pues un poco de Planeta Simbionte, hemos estado hablando de que incluso Silver Surfer llegó a llevar el simbionte, cosa que eso ya sí que fue ya un poco rizar el rizo y quererle dar. Los simbiontes fueron muy populares en su época y aquí todo el mundo tenía que tener un simbionte, pero bueno, a día de hoy, salvo Flash Thompson, poco simbionte hay ahora mismo, ¿no?, por aquí. Vale, Jorge Salán nos cuenta un chiste, dice: Spiderman, Spiderman, Spiderman, creo que me suena, es ese de azul y rojo que salta mucho y quita las telas de araña. Ah, no, que ese es Villa, David Villa. Gracioso, Jorge. Ángel Pito Serenito dice: jejejeje, vivan los cómics. Bueno, Ángel Pito, como siempre, con sus comentarios que aportan, lo aportan todo. Sin eso, sin ellos, yo no sabría qué hacer, dejaría el programa. Jairo Alonso Miranda dice: 50 años de cómic, supongo que esta vez el total del programa pasará de las 4 horas. Bueno, pues ya has visto que sí. Bueno, la verdad es que no hay mucho aquí que decir. Por ejemplo, Javier Mendoza dice: a ver qué toca el cómic desde los 80, refiriéndose a la grabación de hoy. Toda la chicha que más he leído, McFarlane y CIA y luego Ultimate Buffers, va a quedar brutal. Esperemos que nos esté quedando brutal. Y acabamos con Elías González Asensio, que dice: Spiderman en solitario, según Stan Lee, y cita literalmente a Stan Lee: por desgracia no pude incluir a Spiderman en Los Vengadores porque siempre fue un solitario. Esto lo saca de Biblioteca Marvel, de Los Vengadores número uno, pero sí es verdad que Spiderman estuvo en Los Vengadores, ha estado, bueno, ya hemos visto que se meten los cuatro fantásticos en los Vengadores de no sé quién, de no sé cuál. Este tío está en todas partes. O sea, Spiderman irá de solitario, pero picotea siempre que puede en los grupitos. Le gusta figurar. Y ya por último acabamos con un mensaje vía WhatsApp del cachondo de Miguel Ángel Calvo, que dice: por cierto, Spiderman debe ir depilado. De no ser así, no podría ponerse ese traje de licra tan espantoso. Y luego dice: di también que semejante superhéroe sería impensable en España, nos identifica más el tío de la vara. Como siempre, los oyentes con su humor cáustico. No da tiempo para mucho más, así que vamos a acabar ya por fin este volumen 2 de 3 y finalizaremos todo lo que tiene que ver con el Spider-Man de los cómics en la siguiente entrega de esta trilogía de Spider-Man aquí en la órbita de Endor. Vamos a hacer una pequeña pausa y me encuentro con vosotros luego ya en la siguiente edición, ¿de acuerdo? Chao. Bueno, sin más nos marchamos. Esta ha sido la edición número 75. En la primera temporada fueron 30 programas. Este es el número 45 de esta segunda temporada, sin contar con los programas de sustitución veraniegos, el legado de Endor del año pasado. Este es el programa 75. Nos vamos a ir con 76 programas. Será en la próxima edición, que sacaremos con un poco de suerte mañana. Vamos a ver si intentamos que los tres programas salgan consecutivos, un día uno, un día otro, y al día siguiente el tercero, para que así tengáis la semana arácnida, la semana de Spiderman. Esperemos que ya todos hayáis visto la película, porque en el siguiente programa vamos a hablar sobre ella. No sé, todavía no tengo muy claro si vamos a hacer spoilers o no, esto lo voy a meditar ahora concienzudamente. Pero recordad que en la siguiente entrega de esta tercera parte de Spiderman hablaremos sobre esas otras versiones, la versión Ultimate, algunas otras historias por ahí que yo creo que son interesantes, como por ejemplo Spider-Man Blue, que aunque se salía de la línea temporal de Spider-Man, cierto es que ofrecía una historia clásica, pero eso sí, con un aspecto como muy moderno. Y además hablaremos sobre las versiones cinematográficas y televisivas de Spider-Man. Nos encontramos en el último programa de la segunda temporada, tercera parte de Spider-Man. Un saludo. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.